Hola a todos y bienvenidos al episodio 27 de Hijos de la Cinefilia. El episodio que en el día de hoy cuenta con la participación inestimable de Ramma. Hola, Ramma. Hola, buenas. De Luismi. Hola, buenas tardes. Y del menino que les habla. Y vamos a ir viendo qué temas tenemos para hoy con Ramma. Bueno, pues hoy tenemos, que es que como el otro día hicimos el de verano, pues hoy también es uno así parecido. El otro día Luis me llevaba una camiseta que era de Blade Runner con una escena de Roger Aguera así cayéndole el agua y me inspiró para comentar, para proponer este tema. Digo, ostras, ¿y si hiciéramos un tema donde la lluvia es una parte, pues como un personaje más, ¿no? Que le da mucha intensidad a la escena en sí, ¿no? Que le da como más significado. Y entonces, pues eso, se me ocurrió eso, escenas de películas donde la lluvia, pues le da un plus, ¿no? La recordamos, es eso. No, y además yo creo que la mitad del país le va a encantar escuchar algo sobre la lluvia. Por eso, que con el calor, pues hoy traemos lluvia, que la echamos de menos. Señor. Muy bien, pues ¿quién quiere empezar? ¿Quieres empezar tú, mi niño? Venga, empiezo yo. Bueno, vamos allá. Yo la primera que voy a nombrar, y por empezar por lo grande, vamos con Cadena Perpetua de Shawshank Redemption, año 1994, que, como sabéis, lleva en el top de Internet Movie Database desde 2008, desde agosto de 2008, ni más ni menos, que ya son unos cuantos años. Este dato le encanta a Luismi. Sí, eso claro. A mí me parece muy curioso porque llevaba mucho tiempo El Padrino y ahí lo desbancó curiosamente, ¿no? Supongo que las nuevas generaciones impusieron su criterio. Bueno, como escena de lluvia tenemos el momento de liberación final del personaje de... Por cierto, ¿habéis visto esta peli? Sí. Vale, por si acaso, pero bueno. Es que la voy a rajar de arriba abajo, ¿no? Yo creo que esta peli la ha visto prácticamente todo el mundo, ¿eh? Bueno, pero hay pelis, yo creo que hay ciertas películas que a lo mejor no prescribe el spoiler, porque esta es una maravilla de película, entonces es... quiero decir que hay que saborearla y si alguien no la ha visto, por favor, que no esté escuchando. Mira, pues bueno, si alguien no la ha visto, que pare el podcast ahora mismo y vaya a verla. Que tiene el móvil al suelo y lo zapate. Exacto, lo y vaya corriendo a verla y ya luego nos sigue. Exacto. Bueno, pues tenemos el momento de liberación final de Andy Dufresne. Momento sorpresivo, volvemos a un flashback. Con la voz de Morgan Freeman como narrador contándonos lo que ha tenido que pasar este hombre para llegar hasta ese momento de liberación en donde tiene que reptar, creo que dice en la película, como la distancia de 5 campos de fútbol americano, creo que dice 200 yardas si no me equivoco, y tiene que reptar por una tubería de residuos humanos, residuos fecales, todo esto por supuesto con la banda sonora maravillosa de Thomas Newman de fondo, dándole intensidad al momento y durante una tormenta, y de alguna manera es como el renacimiento absoluto de esta persona que ha pasado ahí 30 años por un crimen que no cometió, en este caso sabemos que no lo cometió. Y entonces esa escena de lluvia es doblemente significativa porque está lavando del daño que le han hecho y está lavándose de las inmundicias por las que ha tenido que moverse en ese último trecho, ¿no? de la tubería antes de la libertad. y bueno, no sé, es que me parece, lo que ocurre con las obras maestras es que cada una de las escenas de las películas que son obras maestras, cada una de las escenas es una obra maestra también. Y esta escena es una obra maestra. Y no solo por esta escena, sino por cómo la coloca, ¿no? Porque la intensidad que tiene también viene dada por el hecho de que estamos descubriendo este giro sorpresa, porque lo último que sabíamos es que Andy se había quedado solo en su celda con una soga en las manos y todos pensábamos, bueno, esto ya aquí se acabó Andy, ¿no? Y ese doble giro, lo recuerdo perfectamente cuando lo vi, este final, esta película, lo recuerdo como si fuera ahora mismo, ¿no? ¿Y qué más comentar? Bueno, que la volví a ver, ¿no? La volví a ver y como excusa para hablar un poquito de la escena de la lluvia. Y no sé si queréis comentar algo vosotros. A mí me sorprendió mucho también el giro ese, pero yo recordaba el tráiler. Y recordaba el tráiler, y en el tráiler sale, pues eso, en un... uno de los flashes que sale rápido así, sale él pues con los brazos abiertos ya cuando sale de la cárcel. Y decía yo, ¿y esta escena? ¿Y este cachito dónde? Porque claro, yo me creía que cuando iban a entrar en la celda se lo iban a encontrar fiambre. Y digo, ¿y esto cuándo? Y cuando entran y está vacía, digo, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Y ahí ya me empezó a cuadrar, digo, hostia, el tío este se ha dado el piro. Sí, pero es que tienes razón porque yo recuerdo una portada de DVD donde tenías nuevamente la misma imagen, que es un poco lo mismo que hicieron con la de los monos, la de los planetas de los simios, que metían ahí la escena final con dos narices, ¿no? Vaya, sí. Tú, vaya spoiler. Vamos, no es la primera vez que yo le digo a Rasma sobre una peli y a lo mejor va a coger el DVD y yo le dije, no miren ni siquiera las imágenes porque te van a chivar cosas. Y coño, es que hostia, que te lo pongan en la portada. Mira, en la contraportada no me gusta que salga nada, pero mira, tienes que darle la vuelta, pero ya en la portada, hostia. Es que... Claro, sí, esa escena es lo que dice el menino, que es muy potente. Yo es que recuerdo haberla visto en un montón de clips de pues como además está en el top 1 de film de IMDb, pues es que es eso, que te sale en todos los de estos de películas, no sé, cualquier vídeo, cualquier clip de trocitos de pelis, te sale la escena esta de Andy con los brazos así extendidos y tal. Sí, la verdad que es una escena súper potente con un montón de carga dramática que es eso, que luego te sientes como él, empatizas mucho el alivio que siente, ¿no? Porque es como por fin es libre, ¿no? Y claro, yo no me acuerdo si lloré o no, pero es el momento de que te, con la música, como tú dices, que es que te emocionas un montón en ese momento. Es que la música tiene una importancia radical porque hay música de cine que es incidental. Es decir, que solo funciona dentro del contexto de la película, ¿no? Esta película yo tenía la banda sonora, la escuchaba en sí misma, o sea, escuchándola simplemente, ¿no? Funciona igualmente, es una obra maestra absoluta. Sí, sí. Y bueno, y ahora viéndola otra vez, por decir algún comentario así un poquito al margen de esta escena, ¿no? Me pareció detectar una incongruencia en la película, ya poniéndonos picajosos, ¿vale? ¿Os acordáis que cuando está Morgan Freeman relatando cómo ha escapado Andy, en ese momento vemos cómo Andy coge el traje del alcaide, lo mira, así como diciendo, este me lo voy a llevar yo, y se queda limpiando los zapatos del alcaide y lo último que vemos es cómo se lleva los zapatos del alcaide puestos, ¿vale? Y luego cuando ya después de la lluvia va al banco vestido con el traje y con los zapatos. Y perfecto, como un pincel, ¿no? Bueno, esto es un problema porque Tim Robbins le saca dos cabezas a ese actor. Yo no sé de pie puede colar, pero de tamaño de traje no cuela. Y el traje que lleva en el banco le sienta de maravilla. O sea, parece hecho por sastre, vamos. Entonces es una pequeña incongruencia que no tiene importancia, por supuesto, ¿no? Pero que me parece curioso. Sí, es que Tim Robbins es un bicharraco, ¿eh? Claro, este debe estar cerca de los 2 metros, Tim Robbins, joder. Yo me acuerdo cuando salían en la época fotos junto a Susan Sarandon, Digo, yo, hostia, es que parece uno y medio, ¿eh? Es que es muy, muy alto, vamos. Y hasta que la escena de la lluvia primera. Muy bonita escena, sí, señor. Es que las escenas con lluvia son muy bonitas todas. Muy bien. Pues nada, pasamos si quieres a Luismi. Luismi, ¿tú venga, traes alguna venga bonita también? Pues nos vamos a 1960. La película está dirigida por Alfred Hitchcock, un hombre que era inglés. Y es Psicosis. Peli también con un giro a mitad de película sorprendente. Pero la escena a la que nos referimos, hay una escena icónica, que es la de cuando confundo el nombre de las dos actrices. Cuando Janet Leigh se está bañando, pues se está duchando, perdón. Esa es la escena icónica. No, a esta no nos referimos. Como bien me ha apuntado el minino antes de comenzar el programa, esta no es. Ahí es lluvia de grifo, por llamarlo así. No, es cuando va escapando esta buena mujer de lo que ha hecho, que ha robado pasta, ¿vale? Pues cuando va huyendo, de repente se lía a llover fuerte. Y esta mujer, pues, acaba en un motel de carretera, en el Motel Bates. Lo siento, con esta lluvia no la oí llegar. Pase, por favor. Vaya noche. Hay habitación. Tenemos 12 habitaciones. Y además las 12 vacías. Es que desviaron la carretera. Ya decía yo que me había extraviado. Eso pensé cuando la vi, porque ya no vienen más que los que se equivocan. En fin, ¿para qué lamentarse? Nosotros seguimos teniendo abierto y haciendo que se cumplan las formalidades. Y bueno, pues mira que habrá moteles, pero esta mujer ha ido a dar con uno chungo. Y bueno, la escena icónica, pues como ya hemos dicho, está la de la... cuando va huyendo y no tiene más remedio que meterse ahí. Y a raíz de que se mete ahí, pues gira la película. Porque tú lo que has visto es un robo, tú lo que has visto es una huida, y vamos, yo recuerdo de crío, porque yo la vi de crío, yo estaba convencido de que esa película iba a ser de la policía intentando coger a esta mujer. Uh-huh. Y yo recuerdo, ¿qué es lo que va a pasar en esta peli? ¿La cogerán o no la cogerán? Claro. Y de repente, desde que entra en el motel, la cosa da un giro bastante gordo. Y no sé si queréis comentar algo, ¿sí? Sí. Yo quería comentar que, mira, como estábamos diciendo antes en la de Cadena Perpetua, creo que si le das un poquito de vuelta, pero es mi opinión personal, ¿eh? La lluvia siempre tiene un carácter así como de limpiar, ¿no? Y entonces, esto puede ser que tú estás ahí, pues lo que tú dices, viendo una película que va por un lado, que esta muchacha ha cometido un crimen y ahora de repente un montón de lluvia como que limpia un poco, pues, o el crimen o la escena. Y ahora es como un poco de borrón y cuenta nueva, ¿no? El hecho de la lluvia la hace como que quede atrás todo lo demás, ¿vale? Y empieza pues otra historia nueva, que luego también pues con el tema del agua en la ducha, pues también al criminal, como si dijéramos, para no hacer mucho spoiler, aunque este también la debería haber visto todo el mundo, también para él es como un poco de limpiar los crímenes o las impurezas o lo que quieras decir, pero creo que en ambas escenas creo que la lluvia tiene un efecto eso, ¿no? De como de reset, ¿no? Como de limpiar, como de dejar atrás una parte de la película. Sí, y tanto. Y lo que no sabes es que estaba en Guatemala y se metió en Guatapeo, pero a ver. Pues toca revisionado, que esta peli está guay de ver de vez en cuando, porque no, yo la he visto varias veces y es la típica peli que no envejece nada mal, que se puede ver y cada vez que la ves es un peliculón. Muy bien, pues si queréis paso yo a una de las mías. Voy a empezar con la que se me ocurrió el tema, vamos, que es la de Blade Runner, ya que eso, que Luis me llevaba la camiseta esta y justamente eso, me acordé de esta escena donde está, bueno, Blade Runner tampoco necesita mucha presentación, de Ridley Scott, y bueno, hay una escena donde como ahora no me sale el nombre, Roger Auer, que es el replicante, bueno, voy a hacer también spoiler, está a punto de morir, ¿no? Y entonces suelta una frase que en verdad se inventó él, bueno, no es una frase, es como un... Medio monólogo. Sí, medio monólogo, sí, muy chula, la verdad, y muy icónica, que se ha vuelto muy de culto entre los fans de Blade Runner y es muy emotiva porque suelta esto mientras cae una lluvia muy bestia que hace pues eso, que es como un poco de despedida, ¿no? Y luego se convierte en una paloma y se... Bueno, no se convierte en una paloma, se muere y hay una paloma como que vuela. Es como el momento de su muerte y es lo mismo, ¿no? La lluvia como una especie de catarsis, ¿no? Y habla también, pues eso, ¿no? De que las lágrimas se perderán en la lluvia. Como, esos momentos se perderán en la lluvia. Como lágrimas. Eso. Algo así, vamos. No más chulio. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. Time to die. Pero es muy bonito lo que dice y eso, ¿no? Es muy emotiva también la escena y no sé si la habéis visto, pues lo recordaréis como, no sé, como una escena muy bonita. Sí, desde luego es una de las grandes escenas de la historia del cine. También tenemos por primera vez en la película un cielo azul, que hay un plano cuando se ve la paloma volando, ¿no? Escapándose. Podemos ver la simbología del Espíritu Santo, ¿no? Que en la imaginería cristiana tiene que ver con la paloma, ¿no? Y de alguna manera Roy Batty, su último gesto en su existencia es más humano que el de los humanos que aparecen en la película, ¿no? Como que ese gesto de perdonarle la vida a Deckard, de alguna manera lo redime un poco de todo lo demás, ¿no? Claro, precisamente como es un replicante que se supone que no tiene alma porque es como una especie de robot, para decirlo de alguna forma, claro, el hecho de que te planteen ahí en la película lo de la paloma como si tuviera un alma en realidad, pues es un poquito lo que toda la película vas teniendo la duda, ¿no? De si los replicantes tienen alma o no tienen. Claro, la idea es la misma que en la novela, es la dónde está la línea entre lo natural y lo artificial, cuando lo artificial es tan cercano a lo natural, ¿no? Claro. Se me ha olvidado comentar que, al igual como en Cadena Perpetua, en esta escena pues está la música de Evangelis acompañando la escena, que también le da un punch ahí súper importante. Claro, porque estamos hablando de peliculones, de escenacas sí. Y la música de esta peli, y en concreto de esta escena, es que la puedes escuchar sin ver la película, ponerte también el CD o Spotify o lo que sea, y es maravillosa. Durante muchos años... Ah, perdón. No, Didi. Solo una cosa muy corta. Durante muchos años yo estuve buscando la banda sonora porque no la habían editado. Habían editado una cosa que había... Una banda sonora con la música de Evangelis, pero interpretada por la American Orchestra de no sé qué cojones, que era un film de Estambul, la banda sonora esa. Y hasta que salió la banda sonora auténtica de la película, yo creo que fue en los 90, algo así, o sea. Yo es que la icónica escena que hemos comentado, para mí la escena de la película es justo antes de ese corte que hemos comentado, donde también llueve, y es donde Deckard está colgando de la cornisa, y tú estás ahí, el espectador está ahí, se va a caer, y el otro que lo quiere matar no lo va a ayudar. Y entonces el androide lo coge, lo salva cuando ya se va a caer. Pero bueno, antes de salvarlo, le dice la que para mí es la frase de la película y no la que se ha hecho más popular, que es la que dice un minuto después. Y es, esto da una experiencia, sentir miedo, ¿verdad? Ahora ya sabes lo que se siente al ser un androide o al ser un esclavo. Y digo yo, hostia, eso es que vale en cualquier época. Sí, sí. Bueno, es que claro, es que vamos a ver, Roy Batty, yo estaba pensando que es como un jugador de ajedrez que sabe que ya está en jaque, ¿no? Ya está en jaque, ya no hay nada que hacer. Entonces, esos últimos momentos, yo creo que es cuando el giro, ¿no? Dice, aquí ya no, porque hay un momento de rebeldía, que es lo que vemos anteriormente en la película, la rebeldía, el unirse con sus compañeros replicantes, y hay un momento en el que se da cuenta de que la batalla para él está absolutamente perdida, de que está completamente en jaque, y entonces es cuando decide qué hago, ¿no? Y bueno, también estaba pensando que, volviendo a la imaginería cristiana, tenemos el clavo ese que le atraviesa la mano, que también se podría emparentar con ese tipo de referencia, ¿no? Igual es muy exagerado, ¿no?, emparentarlo, pero podría verse pues también como un personaje de alguna manera, ¿no? De crístico, redentor, de alguna manera, no lo sé. Que creo que lo hace para ver si todavía siente dolor, pero se da cuenta de que se está apagando, por llamarlo así. Está cerrando sesión, ¿no? Sí, está cerrando sesión. Ay, no sé, a mí es que esta escena me pone muy triste siempre. Sí. Es muy bonita. Yo me acuerdo, creo que esto ya lo he contado alguna vez, que una vez fue a Sitges el actor, y claro, pues todos los fans pues le pedían que dijera el párrafo este, ¿no? Lo dijo en inglés, obviamente, y bueno, y fue muy emocionante. ¿Tú te imaginas que lo dice en inglés y salta alguien gritando de fondo, dilo en español? No se entiende. En catalán. No, pero bueno, como la mayoría de gente lo ha escuchado en versión original también, pues no sé, está muy chulo. Sí, sí. La verdad que fue muy guay. No llovía porque estábamos techados, pero, pero fue muy chulo. Muy bien, pues nada, seguimos si queréis. Vaya tres pelis, ¿eh? Bueno, vamos. Cuando me toque a mí la próxima voy a romper. Ya. Sí, yo también tengo algunas de más bajo nivel. Venga, menino. Bueno, yo tengo ahora Carlitos Way, Atrapado por su pasado. 1994, dirige Brian De Palma, Al Pacino. Yo supongo que lo habréis visto, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y aquí tenemos Carlito Brigante, que vuelve de haber pasado 5 años en la trena y vuelve a un mundo, a su barrio, que ya está muy cambiado, ¿no? Donde antes era principios de los 70, ahora ya tenemos la música disco, tenemos todo el mercado de la cocaína, tenemos un mundo distinto al que conocía, ¿no? Mucho más complejo. Y bueno, y también vuelve a reencontrarse con su novia entonces, que se llama Gail, interpretada por Penélope Ann Miller. Y hay un momento en el que sigue a esta mujer, ¿no? Y es un momento en el que está de noche, donde está lloviendo, sigue a esta mujer, ve que entra en un edificio. Bueno, la cámara hace un panning, no sé cómo se dice panning en español, que sigue al Pacino, ¿no? Durante todo este trayecto, hasta que entra en este edificio, y cuando ve que no puede entrar, mira hacia detrás, ¿no? Y ve como hay una azotea y hay gente que está entrando en el edificio al cual pertenece esa azotea, y dice, voy a entrar, ¿no? Y lo siguiente es que lo vemos en la azotea, coge una tapa de un cubo para protegerse, ¿no?, de la lluvia, y vemos cómo contempla desde la azotea a ese amor perdido, que es Gail, que está practicando ballet, ¿no?, en un grupo, en una clase de ballet. Y suena de fondo el tema Las Flores, de la ópera Lakmé, de Leo Delibes, un dúo vocal, ¿no?, precioso, maravilloso. Y nada, que es un momento absolutamente precioso en donde ves el arrepentimiento de este hombre, de Carlitos Brigante, y de todo lo que ha dejado atrás y de todo lo que seguramente no va a poder recuperar, ¿no? Aunque hay un momento más tarde en donde piensa que sí, de que puede salirse de esa vida, de que puede recuperar a Gail. Y bueno, y es una película preciosa, música de Patrick Doyle, maravillosa, nuevamente. Y una escena absolutamente... Pero bueno, es que es una película que ha sido rodada en estado de gracia, ¿no? Como todas estas de las que estamos hablando. Bueno, es Brian De Palma... Es que es uno de mis directores favoritos. Así que suelo catalogarlo de peliculón en peliculón y con algún fallo de vez en cuando. Normal, cuando haces tantas. Pero bueno, la escena esa es la hostia. Esa es en la que dices, un tío duro de estos, de los barrios bajos, tiene corazón también y se puede enamorar. Uh-huh. Y ha estado enamorado y se va a volver a enamorar. Y sin embargo, cuando tú lo ves por la calle, dices, este es un matón, este hay que tener cuidado con él. Y es una pedazo de película. Tanto él como ella, como tanto Al Pacino como Penélope Ann Miller, están muy bien, pero a mí el que me sorprendió de esta peli es Sean Penn, que yo creo que entre que era más joven y ahora tiene una especie de... Como tenía Valerio Lázarov, pelo abultado frito. Sí, es que es pelo abultado frito. Pues medio que no se le reconoce y hace un papelón también de abogado cruel, pasadísimo siempre. Es que esta es, estamos con un nivel alto, que vamos a bajar ahora. Estaba yo cuando me la volví a poner esta semana, lo primero que pensé es, digo, ¿qué? Bueno, voy a decirlo claramente, ¿qué huevos tiene Brian De Palma de empezar la película con la muerte del protagonista, joder? No os acordáis, ¿os acordáis? Sí. Pero empieza con las imágenes, creo que en un color así como azulado, ¿no? De la muerte, del momento absolutamente final de la película. Y digo yo, qué audacia tiene este director de empezar con el tema más, además, más dramático, más elegíaco de Patrick Doyle, de toda la banda sonora, y empezar en ese punto absolutamente dramático la película. Sí, es que Brian De Palma tiene unos principios de, unos inicios de peli muy potentes, normalmente. Sí, es de estos, suele tener principios de pelis de estos que yo me acuerdo cuando vi Abyss, comentada por James Cameron, dice, esta película, y no porque sea mía, es la de los inicios de película que hay que tener para que la gente diga, hostia, ¿esto qué es? Pues Brian De Palma es de eso, tanto si es una escena de acción como si no lo es, pero suelen ser inicios de qué está pasando aquí. Ya te tiene enganchado luego. Pero lo curioso de Carlitos Way es que te, salvo que estés muy perdido o estés con las palomitas o con el refresco todavía liado cuando la película empieza, medio que sabes que el personaje la va a guiñar. Y vale que a Brian De Palma pues le gusta ir dando pequeños saltos de hostia, es que esto ocurrió al mismo tiempo que lo que estamos viendo ahora, que esto que lo otro. Le ha encantado siempre lo de rodar incluso dos escenas al mismo tiempo, con dos cámaras y con dos equipos diferentes, pero claro, aquí creo yo que es lo más bestia de... No, te voy a contar el final. Sí, es que ahí tenemos un guión, ahí ves la potencia de ese guión y el talento de Brian De Palma para mantener la tensión dramática aun sabiendo cómo va a acabar todo. Sí, porque yo me acuerdo en la persecución por la estación de tren y eso, de decir, venga, coño, venga, que lo vas a conseguir sin acordarte del principio. Y que te hace sufrir igual, aún sabiendo algunas cosas, te hace sufrir igual. Sí. O sea, esto... Es muy intenso este director. Es un buen hombre, sí. Pero tiene mucha intensidad sus pelis normalmente. Muy bien, pues si queréis pasamos a una menos intensa, Luismi. Sí, vamos a ver. Pues no, nos vamos a 2002, a Sam Raimi, que es capaz de lo mejor, es capaz de lo peor, pero lo que sí yo le pongo siempre a Sam Raimi es que es capaz de entretener. Tanto si es buena como si es mala, creo que no vas a ver una peli de Sam Raimi donde diga esto es un aburrimiento. No sé. No, mínimo, oye, son aventuras, desventuras, te ríes, hay peleas, hay muertes. Pues nos estamos refiriendo a Spider-Man, donde sorprendentemente estoy viendo buenas notas de público y crítica. O sea, yo me la esperaba peor. A mí no me llena del todo, pero sí he de reconocer de que me subo al carro de lo que he comentado antes, de que no decepciona. Oye, tú vas a ver al cine Spider-Man y tú lo que buscas es estar un par de horas entretenido. Tampoco buscas unos megadiálogos, unas megas escenas de estas que tú digas, ¿y eso cómo lo han podido rodar? Dios mío de mi vida. No, pasa dos horas entretenidas y... Pues yo calculo más o menos que a mitad de película pues hay una escena donde la chica, Kirsten Dunst, y Spider-Man, pues bueno, ahí tienen un affair en una postura un poco... Es que yo siempre que ha salido a referencia a esta escena, siempre ha provocado risa. Y a mí me provoca risa porque Spider-Man está boca abajo, ella está de pie y es donde en pleno torrente de lluvia, que es a lo que nos estamos dedicando en este tema, a la lluvia, se dan un beso. You have a knack for getting in trouble. You have a knack for saving my life. I think I have a superhero stalker. I was in the neighborhood. You are amazing. Some people don't think so. But you are. Nice to have a fan. Do I get to say thank you this time? Wait. Se ha hecho icónica esa escena. Se ha hecho súper viral. Sí, sí. A mí ni fu ni fa, la he nombrado por eso, porque es muy conocida, pero bueno, no sé. Bueno, está chulo el hecho de que, como ella sabe que él no quiere desvelar su identidad, pues solo le baja un poquito la máscara, ¿no? Es que ella se la podía quitar y a tomar por culo, pero le baja solo para poderle dar el beso y luego ya está. Que eso también está guay de, bueno, que te respeto, que quieras seguir ocultándote quién eres. Sí, sí. A mí sí que es verdad que luego han hecho muchas más de Spider-Man, que hay algunas que están mejor y otras que están peor, pero yo recuerdo que en el momento que salió esta peli sí que dio el pelotazo, porque todo lo que había anterior de Spider-Man pues era mucho más churro. Hombre, era sí. La serie y todo era muy cutrillo, ¿vale? Yo recuerdo la serie esa del Spider-Man subiendo por la pared que parecía que estaba, yo qué sé, que estaba en el suelo y habían puesto vertical la pantalla. Sí, sí, sí, sí. Pero que estaba muy mal hecho, y entonces esta fue la primera que estaba un poco decente, y a partir de ahí pues ya han hecho 200.000 de Spider-Man, pero claro. pero que esa a mí me gustaba, porque en verdad Spider-Man pues eso, es un chavalín jovencito y yo creo que estaba bien. Bueno, esta es la de Tobey Maguire, ¿no? Sí, sí, sí, la claro. Primera de todas. Es que aquí tenemos el efecto Spider-Man, por cierto. Yo doy clases de inglés y sigo diciendo Spider-Man, con dos cojones. Sí, sí, Spider-Man y Superman y ya está. Sí, no, ya, pero se dice Spider-Man. Bueno, sí, Superman se dice Superman. Pero esas cosas que aprendes de pequeño ya se te queda, ¿no? Bueno, sí, pues sí. Esto tenemos que aquí, las parejas de las pelis estas de Spider-Man o Spider-Man, todos han acabado juntos, ¿eh? Porque estoy mirando Tobey Maguire con Kirsten Dunst, acabaron siendo pareja. Andrew Garfield y Emma Stone fueron pareja. Tom Holland y Zendaya fueron pareja. O sea que hay una especie de efecto Spider-Man ahí de que junta a la gente. Yo no sé si el Tom Holland ya estaba con Zendaya, por eso. Ah, no sé, no sé. No sé, pero para el próximo casting tienen que ponerlo en grande. Se buscan solteros para interpretar a los personajes principales. Muy bien. Pues, ¿queréis decir algo más de Spider-Man o ya pasó a otra? Pues como crees. Mira, me voy a, es que yo ya las próximas que tengo son así más ñoñillas. Me voy a poner con otra ñoñilla, que es el diario de Noah, que yo sé que voy a tener muchos detractores, pero el diario de Noah lo voy a defender, pues es una peli muy bonita. Y lo que trata, que es una enfermedad muy dura. La verdad es que es muy, muy bonito todo el trasfondo que tiene, que puede ser más ñoña o menos ñoña, pero es muy bonita. Y bueno, y lo típico, porque si hay una escena de... Siempre están con un tira y afloja, ¿no? En este caso, a ver si me salen los nombres. Ryan Gosling y la chavala se llama... Rachel McAdams. Rachel McAdams, los dos guapísimos. Y tienen una química que sobrepasa la pantalla también. Después también fueron pareja, aunque en el rodaje realmente no se soportaban. Incluso pidió Rachel McAdams de no rodar con Ryan Gosling porque es que no lo soportaba realmente. Luego no sé por qué acabaron juntos una temporada. Y bueno, pues eso, hay una química ahí, un tira y afloja todo el rato, ahora estamos juntos, ahora no, ahora sí, ahora no. Y en una escena donde están en un lago con una canoa, empieza a caerles una lluvia súper mega torrencial y ahí pues ya es el momento donde por fin dices, vale, ya se ha acabado el tira y afloja este, estamos juntos, realmente... mostramos nuestros sentimientos, nos dejamos de juegos, de perseguir el gato y el ratón y bueno, y ahí pues además que tal y como está filmada, pues es muy bonita, la verdad que es una escena muy romántica y no sé, también se ha vuelto muy muy icónica y yo la he visto esa escena en mil millones de sitios también. Durante un año. ¿Me escribiste? Sí. Lo nuestro no ha acabado. Jamás ha acabado. No sé si os gusta la peli o la odiáis también. Es que hay mucha gente que le parece muy ñoña y no le gusta. El efecto Gosling no me ha llegado a mí, no me toca la fibra. Y no, a mí estas películas no... Es que no la voy a ver jamás, además. ¿Pero la has visto o no? No la he visto, no. No la he visto, Vale. La voy a ver. Bueno, es una peli que sobre todo trata el tema del Alzheimer. Entonces es muy bonito porque te van explicando un poco pues toda la historia de ellos, ¿no? Entonces es bonita. Para mí es una peli ñoña, ¿vale? Pero cuando se descubre al final quién es la persona a quien le está contando la historia a él, ahí sí me dio un giro, ¿eh? Claro, porque un vuelquito al corazón. Sí, porque él cuenta, ojo spoiler, bueno, siempre decimos lo de ojo spoiler y yo quería decir que el programa que yo más he visto de cine era Qué grande es el cine, el de José Luis García, y ahí te destripaban las pelis. Así que a quien le moleste lo de que hagamos spoiler de vez en cuando, pues no sé. Podemos cambiar el nombre del programa a Ojo Spoiler. Ojo Spoiler. Y ya está, pero... Hijos de los spoilers. Y, Y bueno, eso, el giro final me mejoró la película, ¿vale? Y hay una cosa que yo defiendo de esta peli, porque a mí cuando me la vendieron, me la vendió un amigo mío que se llama Dani, y me dijo, tío, tienes que verla, súper bonita, que la chavala está entre dos chavales y eso. Y yo le dije, ojo, Guillo. Y yo me acuerdo de que yo le dije, y encima para que termine mal. Dice, no, estate tranquila. Estate tranquilo. Dice, elige al bueno. Digo, ah, vale. Y después viéndola, está Ryan Gosling, está Rachel McAdams, está el que cuenta la historia, que no sale ahora el nombre. El de los X-Men. No, el protagonista de Tom Jones, pero que no me acuerdo ahora el nombre. Y está Albert Finch. Ese. Y es el. Y luego está la abuelita a la que este hombre pues le está contando la historia. Pero hay un personaje más. El corazón de ella está dividido. Hay un personaje más que, como bien ha dicho Rama, es Michael Marsden, que es el cíclope de. Sale en 4 o 5 de las de los X-Men. Y yo viéndola digo, hostia, este chaval no es malo. Este chaval es bueno. Solo que ella tiene la suerte, ella es muy afortunada de tener a dos hombres que son súper buenos y simplemente... ella mira por ella o por quien le tira más el corazón y le tiraba más por Ryan Gosling, pero que hostia, que no hay un bueno y un malo. No, claro que no. Simplemente hay un bueno y uno que es mejor y ya está. Uno que le gusta más y uno que le gusta menos, y ya está. Sí, sí, pero es muy bonita la película esta, la verdad es que es una de las grandes películas románticas de la historia para mí. Y ya te digo, si se quedara solamente en la historia de los jovencitos, pues bueno, pero como tiene el trasfondo este de que lo están contando ellos mismos ya de mayores, pues es bonita, es bonita. Tiene más chichilla. Muy bien, pues nada, doy paso si queréis a... Es que las escenas de lluvia dan mucho pie a escenas románticas también. Entonces damos paso al menino con otra de sus pelis. Vale, pues mira, nos vamos a otra gran película, Road to Perdition, El Camino a la Perdición. Dirige Sam Mendes, protagoniza Tom Hanks, Jude Law, Daniel Craig, Paul Newman, Jennifer Jason Leigh. Y bueno, estamos en una historia en donde el protagonista Tom Hanks, que es Mike Sullivan, le han puesto precio a su cabeza y a la de su hijo en particular, de tal manera que tiene que escaparse con él. Y el gángster para el cual trabajaba, interpretado por Paul Newman. Hay un momento, hay una escena anterior a la que voy a hablar, en donde se encuentra con él para informarle de que su hijo le ha estado robando y no otra persona a la que han culpado y han matado, ¿no? Que es la que inicia toda la trama de la película. Bueno, y después de esa escena tenemos esta escena que yo diría que es... fácilmente de lo mejor de la película, ¿no? De lo mejor de la película. Sí. Es una escena como anticlimática en el sentido de que prácticamente los únicos sonidos que escuchamos es la música, un tema llamado Ghost, Fantasmas, de Thomas Newman, nuevamente. Y entonces vemos como este gángster está a punto de meterse en su coche, lleva todo su séquito de esbirros y tal. Y entonces de repente vemos como están siendo ametrallados desde la oscuridad. De alguna manera Tom Hanks es también un fantasma en ese momento, no saben de dónde les está cayendo todo eso, la lluvia de balas. y tenemos esa música como en sí mismada y ese piano descendente de Thomas Newman, ¿no? Y con esa entrada de la música de los instrumentos de cuerda en un momento dado. En fin, es una absoluta obra maestra. Y la fotografía, cómo fotografía la lluvia, porque tengo entendido que fotografiar la lluvia es muy complicado, ¿no? Mm. Pues cómo está fotografiada la lluvia aquí es una absoluta maravilla. Y bueno, y también, claro, si nos ponemos un poco poéticos, este título de la música que suena, que es Fantasmas, también me está recordando a los fantasmas de la mujer y el hijo que le han matado a Tom Hanks, mm-hmm. que es lo que propicia toda esta carnicería. Mm. Y la escena evoluciona con que Tom Hanks se acerca, sale de las sombras, se acerca a Paul Newman, que es el único que ha quedado en pie. Paul Newman se da la vuelta, reconoce a su antiguo empleado y le dice: me alegro que seas tú, ¿no? Me alegro que seas tú. I'm glad it's you. Acepta su destino, el cual no vemos en cámara, únicamente vemos como Tom Hanks le barre a balazos. Y nuevamente vuelve a las sombras y el último plano es un barrido de todos los vecinos que están contemplando desde las ventanas este ajuste de cuentas, ¿no? Yo creo que estos vecinos se dan cuenta de que de alguna manera se ha hecho justicia, aunque no sepan los entresijos de esta situación, ¿no? Y nada, me parece una escena absolutamente maravillosa. Me parece mejor que la película en su conjunto, de hecho. Y no sé si queréis comentar algo. A mí la peli esta me gustó un montón también. La música es maravillosa de toda la película. Y la has descrito muy bien la escena. La verdad que nuevamente la lluvia parece como que limpie, ¿no?, un poco todo el desastre. Y a partir de ahí parece como, bueno, empieza de nuevo algo. Se moja y se limpia todo lo malo, ¿no?, que quedaba, los restos. Y no sé, es muy poética también, muy, muy bonita. A mí la película sí me gustó toda entera. La verdad que sí que se puede hacer un poquito lenta porque es bastante larga, si no recuerdo mal. Pero está muy bien. La peli está muy entretenida y tiene unos planos preciosos, sí. Yéndonos a la escena de la lluvia, creo recordar que cuando mata a los gángsters no se oyen las balas. Claro, efectivamente. Yo creo que tiene preponderancia la música, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, es que cuando empiezan a caer gángsters, yo me acuerdo la primera vez, digo, ¿qué ha pasado aquí? Porque claro, estamos súper acostumbrados a que en una peli, cuando alguien muere, pues se escucha el balazo, ¿no? Sí, sí. Pero aquí ves que cae uno, que después cae otro, y dices, hostia, ¿qué está pasando aquí? Y hasta que ya te das cuenta que eso... lo que bien ha explicado el menino. Y yo iba simplemente a comentar ya sobre esta. Dura menos de 2 horas, ¿vale? Pero es curioso porque viendo el contenido extra de la película, hay 6 escenas no incluidas y de las 6, en 5, el prota de esas escenas es Jude Law. ¿Eh? Y digo, hostia, creo que sale de segundo en el reparto de todos modos, pero es que digo, hostia, es que podía haber estado podía haber estado medio rozando al protagonista, ¿sabes? Huh. Y digo, hostia, y se liaron ahí a quitarle escenas y el pobre pues nada. Yo viéndola ahora de nuevo he tenido la misma impresión que tuve la primera y segunda. Esta debe ser la tercera o la cuarta vez que la veo, ¿no? Y el primer problema que yo tengo, que yo noto con esta película, es el problema del protagonista que hace Tom Hanks, ¿vale? Yo creo que este personaje es muy difícil empatizar con él por parte del espectador, por un lado. Y luego Tom Hanks me parece un error de casting para hacer este personaje, sinceramente. Porque Tom Hanks como padre de familia, que lo es en esta película, muy bien, como asesino sin escrúpulos, que es lo que también es en la película en teoría, aunque nunca se le ve hacer nada, es todo justicia con respecto a su familia y tal, pero yo creo que es un fallo de casting Tom Hanks. Y luego tengo otro problema viéndolo ahora, que es que yo creo que el hecho de que tengamos a Daniel Craig y Jude Law disipa el antagonismo de la película. Es decir, que yo creo que deberían ser un único personaje. Porque sí. Daniel Craig, hay un momento en la película en la que deja de aparecer, ya no aparece. Y luego aparece Jude Law. Y digo, de acuerdo, pero o sea, yo creo que me gustaría más a mí, sinceramente, que el personaje de Daniel Craig fuera el que fuera detrás de Tom Hanks. Porque es el que porque la historia, bueno, es que Tom Hanks ha revelado que el culpable de la situación es Daniel Craig, ¿no? Que es un tío que ha estado robando a su papá, ¿vale? Dinero de la mafia. Y yo creo que es eso, ¿no? Que debería ser un único personaje, que Jude Law es demasiado comiquero. Claro que viene de un cómic todo esto, pero es demasiado impostado todo lo que hace, demasiado salido de madre. Y ese final tan anticlimático, con el padre siendo asesinado por Jude Law, a mí desde luego a mí no me funciona todo eso, no me funciona. Y ya no digo a nivel de moral de lo que debería haber pasado o no debería haber pasado. A nivel de espectador hay algo que a mí se me cae a los pies. Es que no digo, bueno, pues vale, pues de acuerdo, así ha acabado esto, joder, o sea, pero no sé. Yo es que la vi hace tiempo y sí que es verdad que había algo como que no me acaba de funcionar bien. Sí que es verdad que Tom Hanks no, a mí no me encanta mucho, pero sí que es verdad que lo ves siempre en un personaje un poquito más bueno, ¿no? Y yo recuerdo que a mí me dio mucha pena cuando se murió Paul Newman, que no debería, ¿sabes? Porque es como el malo, entonces, pero empatizaba más como con él que con Tom Hanks. Entonces, ahí quizás sí que es verdad que había un problema porque la gente pues debería empatizar más con Tom Hanks, pero como me caía mal y Paul Newman me caía mejor, pues era como un poquito raro. Y luego quería comentar también que lo que habéis dicho de que la escena esta de la lluvia no había sonido de balas, quizás a lo mejor lo hicieron para que en vez de ser como una escena mucho más agresiva, ¿no? Porque cuando escuchas los disparos o se convierte en una escena muy violenta, pues quitarle esa parte de violencia para volverla pues más poética, ¿no? Yo lo que veo ahí es que si hubieras puesto los disparos, y además estamos en una rodeados de edificios, o sea que habrían tenido eco, hubieran sido bastante atronadores, ¿no? Uh-huh. Lo que yo veo es que tal y como está hecho, de esta manera un poco manierista y tal, lo que consigue en mí como espectador es que en vez de estar observando violencia, me hace reflexionar sobre la violencia, ¿vale? Uh-huh. Claro, le da otra perspectiva, pues eso, como más poético, y estás pensando pues eso en los motivos o estás sintiendo más emociones, lo que tú dices, más reflexivas o más de cómo te sientes, que no en el ruido de la violencia de los disparos y de están matando a alguien, ¿no? Sí, va un poco más a algo más profundo, ¿no? Cuando la escena, creo recordar que Paul Newman está de espaldas a por donde aparece el personaje de Tom Hanks y sus hombres que lo rodean empiezan a caer, pero él está, claro, aunque el espectador no lo oiga, pero él se supone que está oyendo las balas, se estará dando cuenta, aunque no se gire, de que sus hombres se están muriendo. Y yo creo que el personaje ahí de Paul Newman dice, bueno, me han cazado. No, sí, el tío ya, exactamente, yo creo que en cuanto se da cuenta de la situación, al segundo se da cuenta de que es Tom Hanks, de que es Mike Sullivan y de que viene a impartir justicia, ¿no? Uh-huh. Y ya por último, el final, recuerdo que no que no me gustó que muriera, pero como sí me gustó la película, lo que no me hubiera gustado es Un Camino a la Perdición 2. Ah. Entonces, si, claro, si el bueno, nunca mejor dicho, que es lo que suele hacer siempre, personajes buenos de Tom Hanks muere, pues, aunque siempre pueden inventarse del hijo, ¿no? Y, por cierto, eso de que es bueno, el tío está metido ahí en la mafia. Sí, sí. Eso es como cuando nos cuentan la crucifixión y dice, no, el ladrón bueno y el malo. Y dices tú, bueno por un rato, ¿no? Pero ese estaba ahí crucificado por algo, ¿no? Claro, claro. Y bueno, es con el que yo creo que pretenden que empatices, como el protagonista. Sí, por eso comentaba yo el problema que yo veo fundamental, pero, o sea, esto está en el corazón de la historia, digamos. Es el problema fundamental de claro. No empatizar con este tío. Porque, claro, en ningún momento la película te enseña el trabajo que hace para los, o sea, de gángster. Ya, ya. Pero damos por supuesto de que el tío es un matarife. Claro, claro. Sí, da la impresión de como un trabajo fino el que él hace. No es de esto que, oye, entra en este sitio con la pistola y cárgate a todos los que veas. No, es que yo quiero, este me está molestando. Sí, sí, pero no, que no es ningún angelito, incluso en la escena, al principio cuando hay una escena en el velatorio, pues tenemos que el muerto se lo ha cargado Paul Newman, joder. Y entonces sale, no sé si es el hermano o quién es, hablando de él y empieza a ser demasiado sincero. Y entonces Tom Hanks ya está al quite para apartarlo y que deje de hablar, ¿no? Es decir, que Tom Hanks es un hijito de puta en esa película, o sea, no. Sí, sí. Muy bien. Oye, me están entrando unas ganas de escuchar todas las bandas sonoras de las pelis que estamos hablando. Sí, la de Camino a la Perdición está ahí. Es bonita, ¿eh? Escaso un metro. Sí. Muy bien, pues si queréis pasamos a la siguiente peli, Luismi. Venga, pues ya mi última peli es de 1952. Tengo dudas. Espérate. El director creo que es Stanley Kramer. Estamos hablando de Cantando bajo la lluvia. No, era el otro Stanley Donen. Bueno, una película de Stanley Donen, es un musical. El título ya lo dice, Cantando bajo la lluvia. Me estoy sorprendiendo de, creo que es la primera vez que veo en Metascore un 99. Hostia. Sí, sí. Y ya aprovecho lo de la sorpresa porque es una peli que yo ya vi en los 2000 y era una, el género musical nunca me ha ido mucho y yo decía, cantando, toda la peli cantando. Y bailando. Y bailando, claro, porque para mí Gene Kelly era más bailarín que cantante y yo me imaginaba la película y yo no la quería ver porque ninguno de los dos géneros pues me iba mucho. Sin embargo, el día que yo la vi barata por ahí, me la compré, venga, anda, por tenerla, que esto con lo otro. Voy a verla. Y hostia, y todo lo reacio que era, dije, hostia, vaya peliculón. Es un peliculón. Vaya peliculón. Pese a que haya canciones, pese a que haya bailes, pero es una película preciosa. Yo sigo reivindicando pese a las modernidades que creo que no hacen mejor el cine, sino más cómodo, pues yo sigo reivindicando que escenas de calles, como en esta peli, pues se hagan en estudios. Pero bueno, también le entiendo que si, oye, si se tarda menos de la otra forma y es menos costoso, pues oye, tiempo y dinero, ahí ya hemos terminado de discutir. Y es una película que todo el mundo, cuando dice Cantando bajo la lluvia, dice, Así, la de Gene Kelly y Debbie Reynolds. Debbie Reynolds, que es la madre de la princesa Leia de la saga de Star Wars. Pero yo reivindico una y otra vez porque en todas las portadas, en todos los carteles, siempre salen tres bailando, ¿vale? En los que no sale solo Gene Kelly colgado de la farola, la otra escena o la otra imagen icónica de esta película son de tres personas, bailando. Y oye, no nos olvidemos de Donald O'Connor, ¿vale? Que canta, que baila y que hace otro papelón al nivel de tanto de Gene Kelly como de Debbie Reynolds. Sí. Vamos a... Coño. Por cierto, no nos olvidemos de él. ¿Te acuerdas de la escena de Make Them Laugh? Cuando está el Donald O'Connor... Bueno, hace un tema llamado Hazlo Reír, ¿vale? Make Them Laugh. Después de rodar esa escena, tuvo que estar 2 días metido en cama por el cansancio y la fatiga absoluta en la cual quedó. Hostia. A mí esta peli me gusta mucho. Yo sí la vi hace mucho más tiempo y la he visto varias veces. Para mí es que es una peli que habla de la historia del cine, ¿no? Pues del paso del cine mudo al cine sonoro. Y entonces, si te gusta el cine, pues como documentación incluso de un poco de saber que cómo pasó eso, ¿no? Pues la gente que es, voy a decir, más joven, así como nosotros, que no vivieron ese paso, porque nosotros no, ya empezamos a escuchar cine sonoro del tirón. Entonces, pues eso, veré un poquito qué sucedió con los actores, todas las peripecias que tuvieron que pasar los pobres. Pues está contado un poquito a un tono más de humor, porque en verdad la peli pues es un poquito más de cachondeo en ese sentido. De cómo pues gente que tenía a lo mejor una voz estridente, pues que lo tenía muy chungo cuando empezaba el cine sonoro, ¿no? Y eso, y te lo cuentan pues con eso en tono de musical y tal, y eso, la escena esta de cantando bajo la lluvia, pues con la farola y con el paraguas y pisando los charcos, pues yo recuerdo que era una chiquilla cuando lo vi, pues jolín, pues te queda marcado, ¿no? Cuando ves un día estos que llueve y tienes botas, pues quién no ha intentado hacer un poco el panol y subirse a una farola o chapotear un poquito. La verdad que es muy divertida esa canción y ese número también muy mítico, y la banda sonora y las canciones y la música pues es maravillosa también. Yo la defiendo mucho esta película, que si alguien no la ha visto, no se quede solamente con el tema de musical, porque realmente la historia que cuenta la película es muy interesante. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. singing and dancing in the rain. ¿Tú la has visto, Michi? Yo, por supuesto que la he visto. La vi hace muchos años ya. Y no, un peliculón absoluto, desde luego. Claro, yo es que cuando dijimos este tema, pensamos que tenemos que hablar de esta peli, porque al final es un poco la peli por referencia de eso, ¿no? De escena en la lluvia. Pues que lo primero que piensas es en Cantando bajo la lluvia. Muy bien, Luismi. Venga, pues mi última peli es una peli que me costó mucho ver, ¿vale? Tardé mucho tiempo en verla. La verdad que la vi hace años, pero me costó mucho porque está protagonizada y dirigida por Clint Eastwood y por... ¿cómo se llama esta mujer? Es que no sé qué película... Meryl Streep. Meryl Streep. Y a mí como actores no me gusta ni Clint Eastwood ni Meryl Streep. Les tengo una manía odiosa a los dos. Aunque las pelis que dirige Clint Eastwood me gustan y otras que ha protagonizado Meryl Streep me gustan, pero ella no me gusta. Entonces, claro, una peli donde salen los dos era como madre mía. Pero la verdad es que la peli es muy, muy bonita, que es Los Puentes de Madison. La verdad es que la historia que cuenta es muy chula, me gustó mucho, me tocó mucho la fibra, la verdad, y siempre digo, si lo hubiese protagonizado otras personas, a lo mejor me gustaría más, pero es que joder, es que lo hacen muy bien los dos, entonces pues es como que tengo ahí una dualidad ahí en el corazón. Pero la verdad es que es muy chula y a lo que voy es al spoiler de la escena de lluvia, que para mí es la escena de la película, que es el final, donde ella pues tiene que estar en un coche y él también, y ella va con su marido y ahí tiene que tomar la decisión un poquito final de si se queda con su vida, con su marido, o decide irse con él a vivir la aventura y lo que realmente siente en su corazón. Lo que pasa que como tiene hijos, pues al final le puede, pues el sacrificio, por decirlo así, hacia ellos y se queda con el marido. Pero esa escena de lluvia tan potente, que está lloviendo muchísimo, es tan triste, el sacrificio que hace ella y tal, que yo es que recordaba que la lluvia esa era como si estuviera llorando por dentro, ¿sabes? O sea, la lluvia era eso para mí, como la pena suya, pues extrapolada a lo que era el tiempo, todo el sufrimiento que estaba teniendo ella en ese momento y la pena y la tristeza, como si fueran lágrimas, como si, aunque quede cutre, como si estuviera llorando el cielo, ¿sabes? Y eso, y es muy triste ese momento, la verdad. Y la peli es muy bonita, es muy de sentimientos, muy de emociones. Ya te digo que los protas no me gustan, pero la peli es maravillosa. La música también es muy, muy bonita. Y la lluvia en esa escena pues le da un dramatismo también brutal. Creo que está muy bien hecha. Y bueno, y esa es la que quería traer como para cerrar un poquito. No sabía dónde me encontraba. Y durante un fugaz segundo se me cruzó por la mente que en realidad no me quería. Que le era fácil alejarse. ¿Qué opináis vosotros? A mí me parece una gran película, de las mejores de Clint Eastwood. Y bueno, y la escena esa es una preciosidad también. Pero desde el principio tienes un sabor agridulce en la boca, ¿no? Porque sabes que son los hijos que han encontrado esta historia y que es lo que pudo haber sido, pero nunca fue, ¿no? Claro, es otra vez lo que decíamos, de que desde el principio sabes lo que pasa, porque desde el principio lo sabes. Pero te duele igual. Sí, porque, pues bueno, esa es la habilidad de un gran cineasta, ¿no? Que te sitúa en el momento y hace que te impacte emocionalmente de esa manera, ¿no? Y bellísimamente fotografiada, otra de Eastwood, sí. Con lluvia, maravillosa, sin perdón. Bueno, al final, sí, también, sí. Toda la secuencia esa es apuntalada con la lluvia que no cesa. Y bueno, una gran peli, las dos, desde luego. Este, el Clint Eastwood este, aprendió por cojones a dirigir pelis. Él quería dirigir pelis y terminó aprendiendo. Como dijo en una entrevista Don Siegel, que dirigió con Clint Eastwood varias, dice que Clint, en las escenas que no salía, ese día, de todos modos, iba al rodaje, se me sentaba al lado, estaba pendiente de todo lo que yo hacía y lo que no entendía lo preguntaba. O sea, era como un ir al cole para Clint Eastwood, y yo imagino que si en esa época que quien dirigía las películas era Don Siegel, Clint Eastwood hizo bastante más pelis con otros directores, si él quería aprender y hizo eso, pues aprendió a capar cortando huevos, nunca mejor dicho. Sí, sí. Y al final, mira, aprendió bien. ¿Y de la escena y de la peli qué te parece? Clint Eastwood llega a un sitio a fotografiar un puente, que eso está más seco que por allí ya no corre el agua. Uh-huh. Y sin embargo termina cayendo una parva de agua impresionante. Sí. Y dices tú, hostia, posiblemente el puente que he ido a fotografiar, si pudiéramos ver una imagen de ese puente ahora mismo, en el final de la peli, esté corriendo el agua. O sea, un sitio que se quedó seco hace años, como posiblemente se refiera a la relación de Meryl Streep con su marido, que sí que se pudieron querer mucho al principio, que estaban muy enamorados, pero que la cosa se ha ido diluyendo con los años, aquello estaba seco y de repente cae una parva de agua o llega Clint Eastwood a la película y oye, el puente vuelve a servir para lo que servía antes, que es para un caudal de agua que pasaba por ahí. Qué bonito. ¿Os imagináis que? Porque claro, el tío dice que es de National Geographic, ¿no? Sí. ¿Os imagináis que en realidad no fuera fotógrafo y se dedicara a ir por ahí ligándose a mujeres casadas? O sea, que ya viniera de ligarse a mujeres casadas y después de Meryl siguió haciendo... Hombre, pero no revientes así la película, pobrecito, con lo bonita que es. Un gigoló en serie. Hombre, a mí lo que me falla de la película, lo único que me falla es que, claro, pero si la dirige él y la produce él, pues si él dice que yo la protagonizo, a ver quién se lo va a discutir. Pero esa planta de tío duro, es que yo creo que va a sacar el Magnum durante cualquier escena. Y digo, hostia, es una película 10 o es una, vamos a ponerle un 9, ¿vale? Y posiblemente el 10 hubiera sido alguien con otra cara, de que no fuera de tío duro, de tío de coño yo no me enamoro porque el amor no cabe en mí, ¿sabes? Pues yo te digo que a mí no me gusta Clint Eastwood, como he dicho antes, pero en esa peli es que es el prototipo perfecto, porque ella, o sea, hace muy bien de un tío así un poco rudo, muy solitario, muy independiente. Entonces yo creo que a ella le atrae eso, ¿no? De un tío que vive aventuras, que es cerradito, que no es el típico, y entonces para ella es un poquito incluso un plus, ¿no? Intentar, pues todo el juego que hay entre ellos y tal, es como un poco un reto, ¿no? De que un tío así, tan chungo, acabe enamorándose, es como, joder, ¿cómo vas a rechazar eso, sabes? Yo creo que le da emoción, joder. Claro, tiene una o sea, si fuera un tío ahí facilón, como un Latin Lover, así como que va ahí de ligón, no hubiese quedado tan bien. Queda guay de que sea un tío chungo, de que sea un tío difícil de conquistar. Entonces el hecho de que el más difícil te haga caso, ¿sabes? Pues a chavalas les gusta, la verdad. A mí me gusta también la elección de Meryl Streep, que no es una mujer boom, es una mujer, dentro de que es una mujer guapa, no es una mujer que destaque mucho por su belleza, uh-huh. Y que sin embargo, en la película, siendo ya madurita, ama de casa, como diciendo yo me voy a morir así ya, o sea, ya de este sitio ya no me saca nadie, sin embargo, que llegue el punto de decir, hostia, que sirvo para enamorar a... que incluso a mis, no sé si el personaje, pero yo le calculo unos 50 y poco de años al personaje, como digo, guapa pero no esplendorosa, muy campechana, vestida pues eso, para una granja, dice, hostia, y pese a todo le estoy gustando. Y eso de que, coño, es un coño que no porque lleguen los años ni porque no estemos en la pompa de nuestra vida significa que ya no le gustaba a nadie, no. Claro, esa es un poco la gracia de la película, ¿no? Los dos tienen su atractivo. Yo siempre he pensado que el atractivo sobre todo está en la actitud, ¿no? Y en la forma de ser, más que en el físico, y entonces en esta peli se demuestra, ¿no? De que pones en esta peli dos guapos y es que la peli ya deja de tener todo el sentido. Muy bien, pues nada, si queréis el tema este lo zanjamos aquí, películas de lluvia. Si queréis, como siempre en las recomendaciones, pues cualquier escena que veáis que nos hemos olvidado, pues la podéis poner, hay muchísimas más, pero eso, en los comentarios pues se agradece siempre de leer vuestras opiniones. Thank you. tema y el segundo tema que habíamos pensado hoy, este lo había pensado el menino, es hablar de voces de actores así un poquito icónicas, ¿no? De en si son americanos o en el idioma que sea, pues en versión original, y si son españoles, pues voces que eso, que nos transmitan algo tanto por para bien como para mal. Así que vamos a decir dos o tres cada uno, un poquito en la primera ronda y luego otra rondita más. Y eso para comentar un poquito a ver qué voces nos llegan al corazón. Empieza tú si quieres, Michi. Venga, bueno, yo tengo en primer lugar a Al Pacino. Por cierto, me he estado escuchando su autobiografía últimamente. Son 12 horas y media de audiolibro. Hostia, cuidado. Me falta una hora. Y claro, aquí ya tiene la voz de la última etapa, la voz aguardentosa, pero a saco, ¿no? Entonces, creo que ha habido una mutación en la voz de Al Pacino desde sus comienzos. Bueno, en todos los casos siempre hay una mutación, claro, ¿no? Pero en el caso de Al Pacino es especialmente significativo porque tú tienes, por ejemplo, la voz que tenía en El Padrino o la voz que tenía en Dog Day Afternoon, que es mucho más nasal, mucho más suave, y hay un momento en el que da un giro su voz y tenemos la voz ya dura, la voz casi bronca, digamos, que tenemos en el Al Pacino de los años 90, por ejemplo. Sobre todo cuando Al Pacino se cabrea en las películas, que lanza unos berridos impresionantes, ¿no? Y bueno, escuchando su autobiografía, ¿qué pasa? Que este tipo le daba mucho a la botella. A la botella y supongo que al tabaquito también, no lo sé. Pero a la botella fundamentalmente y es una cosa que a lo cual se enfrentó, digamos, y controló a finales de los años 70. En su libro dice que estuvo en Alcohólicos Anónimos, pero que dejó de ir a Alcohólicos Anónimos porque él no era anónimo en Alcohólicos Anónimos, ¿vale? Y entonces fue por el camino de la terapia, más que lo otro, ¿no? Y consiguió controlar eso. Pero yo creo que ese, tanto el alcohol como otras drogas, tuvo un impacto en su voz, ¿no? Que es de lo que estamos hablando aquí. Y al mismo tiempo, ya digo, tiene dos etapas para mí su carrera muy significativas y en las cuales podrían encuadrarse esas dos voces de las cuales he hablado, ¿no? La voz más suave, más juvenil, más nasal también, de los principios, y luego la voz más bronca, más cazallera que tiene ya hacia, sobre todo en los 90, ¿no? Y es que los 90, digamos que es un resurgir de su carrera después de haber acumulado como 3 o 4 grandes fracasos a finales de los 70 y unos 80 bastante desiguales, aunque tiene ahí despuntando la de Scarface, ¿no? Uh-huh. Scarface, que fue un fracaso también en taquilla, en realidad, ¿no? Aunque luego haya sido reivindicada. Uh-huh. Y ya digo, y la voz de los últimos tiempos es eso, ¿no? Es una voz muy, muy potente, muy, muy de hombre de... Porque claro, este señor tuvo una primera juventud muy callejera, muy de chavalito de la calle, de pandilla y tal, ¿no? Y de tener encontronazos con la ley y tal, ¿no? Y entonces yo creo que ese lado se emparenta muy bien con esa voz más dura que es la que tiene en los últimos tiempos, ¿no? Y tal, pero bueno. Ya digo, una voz muy icónica, Al Pacino, como todo lo que ha hecho, aunque a veces se haya equivocado, pero siempre ha dejado huella, ¿no? Only Charlie here wasn't selling. Sir, you're out of order. Out of order? I show you out of order. You don't know what out of order is, Mr. Trask. I'd show you, but I'm too old. I'm too tired. I'm too fucking blind. If I were the man I was 5 years ago, I'd take a flamethrower to this place. Out of order. Who the hell do you think you're talking to? I've been around, you know. There was a time I could see, and I have seen, boys like these, younger than these, their arms torn out, their legs ripped off. But there is nothing like the sight of an amputated spirit. There is no prosthetic for that. You think you're merely sending this splendid foot soldier back home to Argon with his tail between his legs, but I say you are executing his soul! And why? Because he's not a bad man. Bad men. You hurt this boy, you're gonna be bad bums. The lot of you. And Harry, Jimmy, Trent, wherever you are out there, fuck you too! Stand down, Mr. Slade. I'm not finished. As I came in here, I heard those words. Cradle of leadership. Well, when the bow breaks, the cradle will fall. And it has fallen here. It has fallen. Makers of men, creators of leaders, be careful what kind of leaders you're producing here. I don't know if Charlie's silence here today is right or wrong. I'm not a judge or jury, but I can tell you this. He won't sell anybody out to buy his future. And that, my friends, is called integrity. That's called courage. Now that's the stuff leaders should be made of. Sí, a mí Al Pacino no me encanta tampoco mucho. Sí que es verdad que tiene pelis muy buenas, pero sobre todo lo que comentas de la voz así, sobre todo al final, que es pues eso, más ruda, más de esto, más seca. No me gusta nada cuando ha interpretado los típicos papeles que le hacen de así de como de ligón, ¿no? Que ha hecho unas cuantas. Entonces, entre el personaje que ya es muy... que bueno, que la verdad que el paso de lo que decíamos, ¿no?, de las drogas y del alcohol le ha pasado factura, y físicamente pues ya tiene una cara así como rara. También la voz que tiene tan dura y tan así, es que no le pega nada estas pelis que hace eso, ¿no? Pues como de ligón, que encima tiran como hacia la comedieta a veces, esos papeles que no me gustan nada. Me gusta más pues cuando hace un papel serio, pues eso, por lo que decimos, que la voz le acompaña mucho a hacer un personaje duro, ¿no? La verdad que tiene una voz muy, muy chula, que le ha ayudado a conseguir esos papeles así de tío duro, ¿no? A mí, por ejemplo, Al Pacino no me completa, sí es un actorazo, sí, pero no... Yo no le pondría un 10, ¿no? Tendría una muy buena nota, pero no me termina de completar porque, como bien el Minino ha diferenciado su voz en dos etapas, yo creo que a partir del Padrino 1 y el Padrino 2, sus pelis eran muy tranquilotas y luego ya pasa a un Al Pacino más... No sé cómo explicarlo, pero parecía que el Al Pacino de los últimos años o últimas décadas, si no se enfada en una película, no es Al Pacino. O sea, tiene que sacar el bozarrón. Claro. Sí, sí. Pero es que además se lo escriben ya para que lo haga, ¿no? Yo creo. Ya, claro. Me imagino. Estuvo mal lo que hizo, pues como tú has comentado, vos, con el alcohol, drogas y vete tú a saber qué. Sí, pero claro, nos hubiéramos perdido el bozarrón este, ¿eh? A mí lo que tú has contado, que yo no lo sabía, me ha recordado a la actriz de Johnny Guitar. Ay, sí. Que es la que pone voz a Regan cuando tiene el demonio dentro en El Exorcista, que el director fue a por esta actriz y le dijo, quiero, pero esta actriz ya tenía bastante más años y su voz había cambiado. Y le dijo esta actriz, sí, es que cuando yo hice Johnny Guitar, yo estaba aficionada a la botella, fumaba como un carretero, dice, y yo no sé cómo conseguir esa voz otra vez. Y al parecer el director pues le dijo, pues ya sabes lo que me has dicho. Y al parecer pues durante un tiempo beber, fumar, Y eso, y es la que, por cierto, no salen los créditos de del exorcista. La actriz, que coño, es que lo que le pidieron no era fácil. Respecto a Al Pacino, para que no nos vayamos por otro sendero, su filmografía es que, claro, yo no sé por qué siempre se le compara mucho con Robert De Niro, aparte de porque en castellano comparten actor de doblaje, en muchas de sus pelis. Yo no entiendo, y me da coraje, y por eso creo que ninguno de los dos me llega a llenar del todo. Hostia, Dios, es que sois muy buenos, hacéis unos peliculones de la hostia, y de vez en cuando hacen unas películas que dices tú, ¿y esto por qué? O sea, no me creo, porque muchas veces decimos, no, pero es por dinero. No me creo que después de dos o tres peliculones, donde te has ganado tus millones en cada una de estas dos o tres, te hayas quedado de repente arruinado y tengas que hacer, pues como hizo Al Pacino, la de Adam Sandler. Bueno, es que eso... A lo mejor es lo típico de los estudios que firmas como para tres pelis. A ver, es que esto, es que además es que lo he escuchado hoy. Bueno, decía este hombre que se declaró insolvente porque su contable le estaba sisando, ¿vale? Vaya. Su contable acabó en la cárcel como 7 u 8 años. Y por eso tuvo que ponerse a trabajar y hacer cosas de muy baja calidad, pero que pagaban las cuentas y lo mantenían a flote, ¿no? Joder, pobre. Y la primera que hizo de esta tanda de películas de dudosa calidad fue la de Adam Sandler. Sí. Y de hecho lo cuenta ahí, ¿no? Dice, es que no... Es que mi contable me estaba diciendo que estaban las cosas mucho mejor de lo que estaban. Joder. Ok, curioso. Por cierto, es la de Adam Sandler, que es muy mala. ¿Qué peli es? ¿Cuál es? Una donde Al Pacino se interpreta a sí mismo. Ah. Él hace de Al Pacino. Se llama Jimmy Gill o no sé qué mierda. Sí, es como que Adam Sandler hace de él y su gemela o algo de eso. Es que Adam Sandler y yo... Sí, no... pero yo la recomiendo solo por ver a Al Pacino en plan guarrete detrás de las tías. Porque claro, se supone que se está interpretando a sí mismo. Pero es justo el papel que he dicho que no me gusta cuando interpreta ese tipo de papel. No, pero es en plan cómico. Es en plan cómico, guarrete... No me convence. Yo me reí. Con Adam Sandler no, que era el protagonista. Pero con Al Pacino sí. ¿Pero qué hace? ¿Como de Paco Martínez Soria? Pues más o menos un poco, ¿eh? Más o menos un poco, ¿eh? Sí, y yo es que no me lo esperaba así, sinceramente. Digo yo, bueno, pues tendrá un papel serio o tendrá algo que ver, o estos dos personajes a los cuales interpreta el Adam Sandler, se tendrán un encontronazo con alguien de la mafia o algo, pero claro, cuando de repente ves a Al Pacino haciendo de Al Pacino y resulta que es un salidete de que va detrás de las tías, pues yo no me lo esperaba así. Yo es que cuando hace estos papeles lo recuerdo en alguna peli que lo he visto. El porte este que lleva, con la especie de pañuelo este que lleva en el cuello. Luego todos los dedos llenos de anillos de oro. No sé, me da como repeluco cuando lo veo así. Es que el tío, vamos a ver, es que el tío es una horterilla de cojones. Joder. Sí, es muy kinky, Sí, sí. Muy bien. Como dice Denzel Washington en American Gangster, que es aplicable no solo a los hombres o a las personas de color, como dice Denzel Washington, pero dice la frase de ¿por qué cuando un negro gana dinero pierde el gusto? Bueno, pues esto es aplicable, creo yo, que a todas las razas. Sí. En plan, coño, por ejemplo, yo voy casi siempre en bañador y en camiseta, fijo que me toca la lotería y me empieza a poner anillos, collares Y un diente de oro. y un diente de oro. Viste, es igual que Ignatius. Sí. Sí, parecido. Y tiene el mismo color de pelo también. Sí, sí. Pues muy bien, Michi. ¿Qué otras voces te tocan la fibra? Tengo aquí apuntada a Manuela Alexandre. ¡Alto mi casco en Soria, la bolsa o la vida! ¡Y deja el dinero! ¡Eres tú, Malvin! Buenas tardes, hombre. ¿Qué haces con la cara llena de barro, eh? ¿Es que te has caído? ¿Cómo que qué hago? ¿Hago de ladrón? Ah, es verdad. Ya había oído que andaba por aquí un bandido. Féndete esta suerte. No se ría, ¿eh? Que a usted le llaman el risa floja y yo no me río. ¡Y basta de conversación! ¡El dinero por las buenas son casa en Soria! Pero, hombre, Malvin, entre tú y yo, somos del mismo pueblo. ¿Qué vas a robar a un amigo? Mire, señor Freire, en el negocio no puede haber amigos. Eso no quita que si a mano viene y fuera de aquí le puedo hacer un favor, pues se lo hago yo en paz. Pero aquí, a lo que estamos. ¿El dinero? ¿O quiere que lo registre? No hace falta. A ti no te voy a engañar. El dinero no puede decirse que no lleve dinero. Pero no es mío, se lo debo al carpintero de Horto, de un carro que me hizo. A él estos cuartos le hacen mucha falta. Está cargado de hijos, el bueno, pobre. Bueno. ¿Cuánto lleva? Llevar, llevo 40 pesos. Mira, no voy a decirte que estás perdiendo tu alma, eso es cosa tuya. Pero podías haber ido a robar al Pazo, que es gente rica, o salirles al paso a los tratantes de Castilla. Eso sería menos pecado. Venga, los 40 duros. Vamos a hacer una cosa. Te doy 2 duros y ya. ¡Todo! Que sean 5. Que no puedo, señor Freire, que no puedo. ¿Qué bandido sería si empiezo a hacer rebajas? Bueno, para que vea que yo le estimo, quédese con 20 pesetas y no se habla más. Mira, como no quiero que luego tengas cargos de conciencia, vamos a hacer una cosa, ¿eh? Vamos a repartir. 20 duros para ti y 20 para mí. Creo que es lo justo. Si no tuviera uno corazón. Un clásico del cine español, de los característicos que decían. Y es curioso, ¿no? Estaba pensando yo que muchos de estos actores que luego tuvieron una voz tan reconocible y característica en sus comienzos, eran doblados, ¿no? ¿En español mismo eran doblados? Eran doblados por otro tío. ¿En serio? Por ejemplo, sí, es que estoy recordando una de Alexandre, donde le doblan de sus primeros trabajos, y no recuerdo muy bien cuál era, ¿no? ¿Pero ¿por qué lo doblaban? ¿Porque no se entendía bien o algo? Porque le salió de dentro al director, que lo doblara otro tío. Vaya. Yo pienso, la voz de Manuel Alexandre es muy peculiar. Yo creo que era precisamente por eso, por no ser estándar. A lo mejor el director quería no salirse de lo normal, y como Manuel Alexandre tenía una de esas voces características, pues dijo, esto, yo lo que quiero es el ABC y ya está. Sí, bueno, yo creo que a lo mejor la voz tenía mucha más importancia en esa época por el hecho de que trabajaran tanto en el teatro y seguramente en la radio también. Y que por eso le ponían mucha importancia en la dicción, en la inflexión de la voz y todas estas cosas. Y bueno, otra de estas actrices importantes en este sentido sería Lali Soldevila, que ganó preeminencia y el favor del público a finales de los años 60. De hecho, yo recuerdo haber estado mirando en YouTube anuncios de los años 60, ¿no?, donde salía esta mujer. Y que tenía una voz y una fisionomía muy características también, muy graciosa. Es de esa gente que es graciosa, ¿no? Que es graciosa, que simplemente tiene gracia, ¿no? Y estas otras mujeres que siempre que aparecen, pues mira, está bien puesta, lo hace todo bien y añade, ¿no? Añade al contexto de la película. Sí, sí. Yo es que al Manuel Alexandre no le pongo ahora mismo ni cara ni voz. Ya cuando pongas algún clip, pues lo escucharé y lo recordaré. Es una voz muy bonita. No me lo imagino haciendo un papel de malo a este hombre. Ajá. Porque tiene una voz muy bonita y el verlo ya te da de que es buena persona. Sí, ¿no? Sí, este hombre es bueno. No sé a qué se dedica en su vida, pero este hombre es bueno. Este aparecía, por ejemplo, en Atraco a las 3, aparecía en Plácido, aparecía en Los Jueves Milagro, y Bienvenido Mr. Marshall. Yo siempre lo recordaré, sobre todo, gritando. No sé si viste Los Jueves Milagro. No, esa no. Sí. Bueno, es un peliculón también, apuntarlo. Gritando a este hombre por las vías del tren. ¡Que he visto a San Dimas! ¡Que he visto a San Dimas! Que me he encontrado, no sé qué decía, que me he encontrado con San Dimas. Y para mí ese es un momentazo de la historia del cine, de esos que te quedan dentro para siempre. Vamos. No se ve, pero Luis me está sonriendo. También aparece en El Verdugo, Calabuch. Pues que aparece en un montonazo de peliculones este señor, ¿eh? Ajá, pues ya la buscaré porque estas sí las he visto. Calle Mayor, bueno, ya paro. Muy bien. Pues nada, seguimos si querés. Luis, ¿me tienes tú dos o tres vocecillas para comentar? Sí, yo voy a comentar tres ahora, luego comentaré otras tres. Y mira, pues esto me va a servir tanto para presentar a mis actores como de recomendación de la película. Porque para quien no les ponga voz, que espero que todos le pongamos voz y rostro a los actores que yo he elegido, pues oye, para el que tenga curiosidad, pues ¿dónde verlos y oírlos? Pues yo me voy a 1986, una película de Fernando Fernán Gómez, donde dirige y es uno de los actores, se llama El viaje a ninguna parte, ¿vale? Pero no es Fernando Fernán Gómez a quien yo quiero destacar, sino a tres de los actores que salen aquí. El primero es José Sacristán, que para mí es una de las grandes voces del cine español, actuando tanto al principio cuando era un cómico, no tanto, aunque él ponía falsete para su vis cómica, y fue con la llegada de otra película, con la llegada de La Colmena, donde José María Forqué insistió en que el personaje que luego interpretó José Sacristán tenía que ser para él sí o sí. Y eso que los productores le decían, pero si es un cómico. Y decían, no, pero él es capaz de este personaje. Y a raíz de ahí empezamos a ver a un sacristán que también hacía papeles dramáticos. Y creo que dio el sorpaso bestia, porque yo creo que los más grandes papeles de José Sacristán son más dramáticos que los de comedia. En esta película, en El viaje a ninguna parte, es un personaje, tiene tintes de comedia, pero lo que te está contando es un drama. Y este José Sacristán, pues ya sea para dar un discurso, para recitar versos o para simplemente charlar con él, es que es una voz de cuéntame lo que me quieras contar. Sí, sí. No solo hay hambre en Cabaluenga. O en la llanada. La hay en toda España. Y seguramente en muchos sitios del mundo. Pero el pan que caerá mañana, como cayó el maná sobre el pueblo elegido, es vuestro. ¿Por qué? Porque cae sobre vuestra tierra. La que, cuando el cielo no manda lluvia, regáis con vuestro sudor y con vuestras lágrimas y a veces con vuestra sangre. ¡Sangre, sudor y lágrimas! ¿Pero dónde está el maná de los cómicos? ¿En qué tierra caerá que sea nuestra si nosotros no somos de ninguna parte? Somos del camino. Cuando el pueblo del Señor iba hacia la tierra prometida, Ni siquiera iba por un camino, iba por un desierto. Por eso no salió nadie a decirles, ese maná es mío. Ese pan de los cineastas es mío. Nosotros venimos a trabajar a vuestro pueblo. Pero ahora sois vosotros los que queréis dejarnos sin nuestro pan. Y digo nuestro, porque el trabajo de las películas es cosa nuestra, de los cómicos. Y vosotros nos queréis dejar sin él, porque no somos de ningún pueblo. Y no sé si el menino quiere decir algo. Bueno, yo creo que este hombre, lo que decías tú, sacó su vena dramática, bueno, tanto en los escenarios, pero yo creo que en el cine un punto de inflexión importante fue Un lugar en el mundo. Un lugar en el mundo, la película de Aristarain, Argentina. Yo no recuerdo exactamente la fecha, debe ser de finales de los 80. Y no, y todo lo que has dicho estoy absolutamente de acuerdo. Vamos, un gran actor, una gran voz y eso. Sí, además que esta la vimos hace poco y justamente habla la película de unos actores errantes que son actores de teatro, ¿no? Entonces se ve un poco lo que comentabais antes, ¿no? De la diferencia de un actor de teatro que lo hace todo como un poquito más exagerado, gritando más, gesticulando. Y su paso un poco a lo mejor más al cine. Y aunque tú no lo digas, Fernando Fernán Gómez también tiene un pedazo de vozarrón increíble, vamos. Pero como es franchute, pues. Era lo que llamaban los cómicos de la legua. Sí, pues tiene una voz que te caga, vamos. Bueno, aquí voy a meter, por supuesto, la escena de Señorito. Lo de Me cago en el padre de los hermanos Lumière, ¿no? Sí, eso. Es verdad, es verdad. Bandoleros de hoy, 128-1, tercera. ¡Acción! Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito. ¡Orden! ¡Que no deje hablar al otro, que es un señorito leche! Sí, es verdad, es verdad. Perdón, perdón. ¡Motor, coño! Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito. ¡Corten! ¡O me corto yo los huevos! ¡Pero quién ha sido el chupapollas que ha encontrado este hombre! ¡Samantes! Es de los que se presentaron a la convocatoria. ¡Pues lo habréis buscado con una lupa colgada en los cojones! ¡Me cago en el padre de los hermanos Lumière! A ver quién de ustedes cree que puede decir este párrafo. Esto no tiene una mierda. No tiene nada que ver con el teatro, ya lo decía yo. Luego otro actor que también sale en esta película cuya voz me encanta y cuando hace de enfadado me encanta más. Hablo de Juan Diego, que es pues como el manager de este grupo, hablo del viaje a ninguna parte, hace como de manager en esta película y como es una pequeña compañía de teatro, pues tiene que hacer también papeles dentro de la compañía. Se le recuerda, por desgracia, por ser el comisario de los hombres de Paco, aunque cuando él se enfadaba te jartaba a reír, ¿no? Pero me da un poco de coraje con con la buena trayectoria que él tiene y con las buenas películas que ha hecho, pues que al final lo que quede es, claro, es que es una serie también que se emitió en prime time y durante muchos años. Entonces, al final, yo que no la veía, sí que me tragué algún episodio, pero era por verlo a él y por verlo cabreado a Juan Diego. Sí, es que se cabraba muy bien, sí. Sí, muy bien. Y ya por último, que por eso he elegido esta película, porque da la casualidad de que coincidían tres de los actores que yo quería destacar. El tercero es Agustín González. Creo yo que durante una época podía ser el prototipo de español, ¿no? Así, 1,60 y algo. De la España profunda. Sí, calvo, con bigote. Y, bajito, sí. y que tiene una voz tanto... Bueno, es que yo creo que... Si nos ponemos a pensar, fijo que sacamos alguna peli, pero yo creo que tanto haciendo de bueno como haciendo de malo, haciendo de cómico, haciendo de dramático, es su voz siempre. No cambia de registro como Pepe Sacristán. Es él habla como habla y no cambia absolutamente nada. Yo creo que hizo mucho cura. Hizo mucho personaje con cierta autoridad, ¿no? Creo, sí, porque se le ve ahí con su carácter en Belle Époque, ¿no? Es el cura, ¿no? Bueno, es que yo me estoy acordando, cuando oí su nombre, me viene inmediatamente la escena de la escopeta nacional. Hostia. Donde está gritándole a López Vázquez, que no quiere salir de una casa, le está diciendo... lo que he unido yo en la tierra no lo separa ni Dios en el cielo. y cada vez que dices uno de estos actores me viene una ventanita con escenas de ellos. Claro. Uh-huh. Es que hemos visto muchas películas de ellos, claro. Sí. Uh-huh. Y yo pues por mi parte con mi primera tanda y con esta peli, para quien no los conozca mucho, para la gente joven, pues en esta peli podéis disfrutar de los tres, de sus interpretaciones y de sus voces. Y la peli que está chulísima. Sí, un peliculón brutal. Es un salto del teatro al cine y con sus escenas de comedia. Yo es que luego no voy a dar recomendaciones porque como para hablar de mis actores ya voy a hablar de dos películas concretas, pues ya mató dos pájaros de un tiro. Uh-huh. Y es una peli donde lo que ha comentado el menino antes, el personaje de Fernán Gómez, pues oye, es un hombre de teatro que de repente le dan un papel con frase en una peli y como dice José Sacristán, dice: en ese instante lo envidiamos todos. En plan, hostia, han cogido a mi padre para una película y con frase. Claro. ¿Qué le pasa al pobre hombre? Pues yo recomiendo verla, porque él pone voz de teatro cuando lo que hay que poner en el cine es voz de película. Claro. O voz de cine. Lo cual llega a irritar tanto al que está dirigiendo la película, que llega a decir de dónde han sacado a este tío, que no sabe interpretar, que esto con lo otro. Y pues, mire usted, pues es un hombre que lleva por lo menos 40, 50 años interpretando. Claro. Solo que en teatro. Y en una época donde no había micros, donde el último de las finas se tenía que enterar. Entonces tenías que exagerar mucho tanto gestos como voz. Además es una peli que también retrata muy bien pues el tema de la posguerra, el hambre que pasaban, está muy, muy bien. Ay, que me das pellizquitos en el corazón con la película. Es que es verdad. Sí, porque hay otro personaje, el de Gabino Diego, que pide permiso a la compañía de hombre, a mí me gustaría ausentarme hoy. Y le dice, pero ¿cómo te vas a ausentar? Que esto con otro. Sí, es que me han llamado para echar un partido. Hombre, pero vas a dejar tu personaje vacío, que esto que lo otro. Y dice el chaval, porque era muy joven en esta peli, dice, es que en el descanso nos dan bocadillo. Y ahí se miran el resto de los actores y dicen, sí, anda, ve a jugar al fútbol, sí. Es que están todos muertos de hambre. Sí, pero es que son las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Porque lo que quema es lo que consume en el bocadillo. No. Pero es que tienen tanta hambre los pobres. La verdad que es durilla, la película es durilla. Está muy bien, es muy bonita. Es triste. Muy bien. Pues nada, si queréis, cuento yo alguno de los míos. Yo, bueno, ya que habíamos hablado antes de hoy, parece el día del reciclaje, vamos a hablar de Clint Eastwood porque, es que no podía dejar de hablar de él. También otra voz pues de estas muy imponentes, lo que decíamos, ¿no? De que acompaña muy bien al tipo de personaje ya la apariencia física de Clint Eastwood es muy, muy ruda y muy dura, la voz que tiene pues le acompaña y los personajes que hacía pues también. Entonces, por eso a veces choca más verlo en una película así un poquito más tierna, ¿no? Como Los Puentes de Madison o Gran Torino, con donde hace películas en donde interpreta un personaje con un corazoncito un poquito más sensible, ¿no? Pero bueno, creo que tiene una voz maravillosa que es muy, pues que llena mucho el espacio, ¿no? Cuando habla, pues no necesitas nada más, porque es que es tan contundente, ¿no? Que a mí me gustó, me gusta mucho la voz que tiene. Y aunque él no me gusta, pero y como, aunque como director sí, pero la voz que tiene reconozco que está muy chula. ¿Queréis comentar algo de Clint Eastwood o paso a otro? Hombre, Clint Eastwood, para el que no identifique mucho su voz original, es muy como la voz de doblaje. Y si ya en el doblaje ya nos parece un vozarrón, sí. Os invitamos a que el día que queráis dar el paso a la versión original, de que no os va a defraudar, ¿no? Sí, sí. Por suerte, los actores de doblaje que tenemos en España se adecuan bastante a los tonos que tienen los originales normalmente. Otro día hablaremos de actores de doblaje, que son maravillosos todos. ¿Tú qué dices, Michi, de Clint Eastwood? Bueno, yo creo que hay una distancia entre lo que hacía, vamos a recordar, un gran actor de doblaje, que era Constantino Romero, ¿no? Hay una distancia bastante grande entre lo que es la voz de Constantino Romero y la de Clint. A mí Clint me parece que tiene una voz más suave, más sosegada de alguna manera, y Constantino Romero era más tenía más empaque, ¿no? Era un poco más resonante su voz, ¿no? Uh-huh. Y pero nada, una voz también igualmente súper idiosincrática e icónica del mundo del cine, desde luego. Sí, yo creo que Constantino llenaba como más la pantalla en el sentido de que era como eso, lo que tú dices, ¿no? Como un eco que tenía su voz, era como, eso ya era una pasada. Era un hombre que venía también del teatro, ¿no? Sí, mucha profundidad tenía. La de Clint Eastwood quizás es más seca, ¿no? Más ruda, más... No, es más, yo creo que habla más a la pechera, o sea, habla más, como lo que decías, la diferencia, ¿no? Como es un actor que siempre ha sido un actor de... Bueno, empezó en la televisión, pero vamos, siempre ha estado delante de las cámaras. Yo creo que no ha tenido que hacer lo que le pasaba a Fernán Gómez, ¿no? Uh-huh. Y entonces no ha tenido que proyectar tanto la voz. Claro, además como su personaje más icónico pues fue Harry el Sucio, o Harry... a secas, porque Harry el Sucio, Harry el Chungo, Harry de todo. Ahí ya yo creo que fue construyéndose un poco. Luis Luis está descojonando, no sé por qué. No, porque me ha hecho gracia lo de Harry el Sucio, Harry el Chungo. Y ya como todas son Harry algo, sí, Harry el pues, ya la última es Harry de todo. Harry el Chungo, sí. Harry el Joyas. Sí, sí. Claro, pues yo creo que ese personaje le marcó mucho para ponerle ya una voz de, pues eso, de tío chungo, de tío duro. Muy bien, pues luego voy a traer también una mujer. Voy a hablar de Scarlett Johansson. Bueno, venimos un poquito más modernillos. Sobre todo, bueno, no sé, yo es que el otro día vimos la de Jurassic Park, ¿no? Y es que creo que tiene una voz muy, muy reconocible también, ¿no? Hay algunas actrices que tienen un tono especial, ¿no? Y bueno, Scarlett Johansson, aparte que a mí me gusta en algunas películas determinadas así, sobre todo cuando hace cosas más independientes, pues como los Teen Translation o como Under the Skin, que esa es una maravilla, o la de Her, sobre todo, que en esta peli pues básicamente solamente se oye su voz. Creo que tiene una voz muy sensual y no sé, y yo creo que la acompaña también muy bien. Ella es guapísima y muy sexy, pero con la voz, pues es que la acompaña muy bien la voz que tiene, porque no sé, está guay. Que ahora estaba mirando las pelis que había hecho, que me ha salido Match Point, y es verdad que esta peli también tiene una escena de lluvia muy potente. La dejamos ahí como apunte solamente. Claro, es Scarlett Johansson, así se dejan notas en rea. Hombre, claro. Y bajo la lluvia, ¿qué quiere? Pues eso, y a mí me parece una de las voces femeninas más sexys que hay hoy en día. Hello, I'm here. Oh. Hi. Hi. How you doing? I'm well. How's everything with you? Pretty good, actually. It's really nice to meet you. Yeah, it's nice to meet you too. Oh, what do I call you? Do you have a name? Or... Yes. Samantha. Lady, where'd you get that name from? I gave it to myself, actually. How come? Because I like the sound of it. Samantha. Wait, when did you give it to yourself? Well, right when you asked me if I had a name, I thought, yeah, he's right, I do need a name. But I wanted to pick a good one, so I read a book called How to Name Your Baby, and out of 180,000 names, that's the one I like the best. Wait, you read a whole book in the second that I asked you what your name was? In 2/100 of a second, actually. Wow. Yo iba a decir, respecto a la voz, es que es curioso, la película Her, ¿vale? Her, cuando se rodó, la persona a la que Joaquin Phoenix daba se me ha ido el nombre, la persona con la que hablaba Joaquin Phoenix y que estaba frente a él en el rodaje, pese a que no se la viera, era Samantha Morton. Solo que una vez ya terminada la película y montada, en el primer copión que se le llama, donde ahí meten todo, donde cualquier peli puede tener una duración de 3 horas, donde luego empiezan ahí con el hacha, esta no, esto, claro, era Samantha Morton. ¿Qué dijeron los productores? Que querían una voz más, pues como ha dicho ahora, más sensual, más sexy, y de alguien pues más taquillera como es Scarlett Johansson. Uh-huh. Y que sí, que Scarlett Johansson es todo eso, pero a mí me da cosita el no poder ver o mejor dicho, el no poder oír nunca, salvo que salga alguna edición por ahí rara, el metraje de la película, pero con Samantha Morton. Para poder ver la diferencia. Por curiosidad. Sí, por curiosidad, simplemente. Sí. Muy bien. Ahora que estoy diciendo lo de las voces de hoy en día, claro, pues si te vas al pasado, pues esta no la vamos a nombrar, pero la voy a decir. Marilyn Monroe, por ejemplo, también tenía una voz muy sensual. Muy bien, y luego voy a traer a un español, que es José Coronado. José Coronado también tiene una voz de estas de, pues, ya su presencia también es muy imponente. Y le contaba a Luismi antes, digo, hostia, voy a decir José Coronado, porque es que cada vez que lo veo ahí en la tele, que te dice que te comas un yogur de esos, que te dan ganas de irte a la nevera a comerte un yogur de estos de fibra. Te convence, y que lo dice de una forma tan imponente que este hombre puede anunciar lo que quiera. Sí, dan ganas de ir a comer fibra y yogures y cuando estés cagando fibra también te acuerdas de José Coronado también. La verdad que tiene películas que están muy bien, otras que están más regulinchi, pero me acuerdo de una anécdota que escuché una vez que contaba a Kim Gutiérrez, que decía que había flipado de trabajar con Coronado porque que ya este hombre ya es mayorcito, y estaban rodando la peli esta del Fin de los Días y estaban como en una especie de cloacas y tal, y ahí se ve que hacía mucho frío y tal, y bueno, estaban ahí en el filito y esperando a ver cuando se metían y que se giró y estaba ahí el José Coronado dentro del agua. Venga, pero ¿a qué estás esperando? Tanta tontería de aquí que me meto, no me meto. Venga, como diciendo que el tío estaba ahí a full en el de motivación, ¿no? De que no era una estrellita de no, yo me voy a esperar ahí a que sea lo más tarde posible para mojarme lo menos que va, que estaba ahí el primero de venga va, que es un todoterreno. Y ya te digo, la voz, la verdad que está muy chula, a mí me gusta mucho, es muy profunda, muy también muy muy imponente, ¿no? ¿Puedo saber por qué me ha citado? Son solo unas preguntas. Pero si usted cree necesario que se persone un abogado. No creo que haga falta, ¿no? ¿Se encuentra usted bien? Sí. Tuvo usted unos inicios brillantes. Primero de su promoción, varias distinciones. ¿Qué pasó después? ¿Por qué abandonó usted los grupos especiales de operaciones? Había llegado el momento de hacerlo. Ya. En los últimos años figuran frecuentes bajas y atención psiquiátrica. Psicológica. ¿Le siguen tratando? No. Veo también que ha tenido algunos problemas con el alcohol. El pasado domingo 7 de marzo estuvo usted bebiendo. No. ¿Qué hizo? Me quedé en casa. ¿Alguien lo puede corroborar? Vivo solo. ¿Fue usted anteayer a la sala Machuca? Sí. ¿Para qué? Buscaba a una chica desaparecida. En el curso de una investigación de mi departamento ya se lo dije a Leiva. ¿Conoce a este hombre? No. ¿Y a él le conoce? A ese sí. ¿Visitó ayer a los padres de su esposa? Sí, en el curso de la investigación. Es este. La foto estaba entre las cosas de la chica. Según una amiga, se veía con él. Yo conozco a este. Se llama Rachid y es confidente nuestro. De hecho, fui a la sala Machuca para verle. ¿Y qué le dijo? Nada, no le encontré. En 1997 mató usted a una persona. En acto de servicio. Me dieron una medalla. Y en 2003 causó heridas graves a un compañero suyo. Entonces estaban destinados en la Embajada Española en Colombia. ¿Puede explicarme qué ocurrió allí? Ahí debe ponerlo. Conteste a la pregunta, por favor. En el transcurso de un operativo se me encasquilló el arma. Al volver a montarla se disparó. Su compañero quedó parapléjico. Murió. Hace 2 años. Pues nada, si queréis pasamos a la segunda. Yo iba a comentar en un programa de estos de La Sexta, ¿cómo se llama? Lo de la tía esta rubia que lo sabe todo. ¿La Cuervo? No. Esa es otra que también es rubia y que lo sabe todo. Bueno, no me acuerdo el nombre. Salió un inspector de policía y... bueno, hace poco hemos tenido en Madrid, en España, una reunión de inspectores de diferentes sitios, pues para ver si nos podemos coordinar, echarnos un cable, que esto con lo otro, y le preguntaban, oye, ¿cuál es el perfil, para que la gente se haga una idea, cuál es el perfil de inspector en el cine? ¿Qué actor de Hollywood interpreta mejor lo que es un inspector de policía? Y dijo al que estaban entrevistando, no, si no hay que irse a Hollywood. Dice, suelen ser gente solitaria, suelen ser gente que sabes poco de su vida, de que piden la mínima ayuda posible, en plan de que nadie se meta en la investigación para no salpicar a nadie. Dice, quien yo mejor veo que lo ha hecho en el cine es José Coronado. Es que es lo que decíamos antes, es que lo ves y ya parece buena gente también, ¿eh? Bueno, yo no sé lo de buena gente, pero de que está intentando averiguar algo, sí. Sí, es un tío honrado, vamos. Hasta con el yogur, ¿sabes? Está intentando ver quién cae y quién no. ¿Creéis que puede haber una correlación entre la voz y el yogur? No sé. No te sé decir si tiene voz de estreñido o de ir bien. Sí, sí. Pues muy bien. Pues si queréis hacemos la segunda ronda de voces. Vale. Hostia, es que me voy acordando sobre la marcha. Esto es horroroso, ¿eh? De nuevo, pero, os digo. Pero eso es bueno. Eso da que nos vayamos acordando, por ejemplo, como al menos me está pasando hoy. Hostia, que se me ha ido tal y que se me ha ido cual. Oye, pues dentro de X tiempo... Hacemos otro especial y ya está. Muy bien. Venga, pues Michi, dale caña a tu segunda vuelta. Bueno, tenemos aquí al señor Morgan Freeman. Y claro, este tipo hizo de narrador en Cadena Perpetua. Entonces, a partir de ese momento lo empezaron a llamar para hacer de narrador en distintos productos, que pueden ser películas, pero pueden ser también documentales o incluso anuncios de la tele. Por ejemplo, tengo aquí un listado de todas las narraciones que ha hecho. Hace de narrador en Million Dollar Baby, La Marcha de los Pingüinos, La Guerra de los Mundos, la película de Lego, Viaje Cósmico, otra que va de tema físico, Through the Wormhole, Inside the Obama White House, The Power of the Federal Reserve, distintos documentales, ¿no? Entonces, es un tío que es sinónimo ya de hacer una narración por su voz profunda y de calado, ¿no? Y de calado. Sí. Y este es uno de los que tenía apuntados aquí. Sí, es que yo creo que Morgan Freeman es de las mejores voces que hay, ¿eh? O sea, si hubiese que poner un top 3, yo lo metía seguro. Y el doblador que tiene también tiene mucho mérito porque también ha conseguido transmitir todo lo que tiene Morgan Freeman. Sí, es como que transmite como sabiduría, ¿no? Yo sí, sí, exacto. Y... Yo quiero un padre que hable como Morgan Freeman. No, bueno, es que, sinceramente, si yo usara GPS, querría que hablara como Morgan Freeman, sinceramente. Hijo mío. Bueno, es que además también ha interpretado papeles de Dios, ¿no? Pues que tiene voz de todopoderoso. Sí, sí, o sea... Es como... Se podría decir que si lo ha dicho Morgan Freeman, tiene que ser verdad. Sí. ¿No? No hace falta notario, lo ha dicho Morgan Freeman, ya está. Sí, y además es como la voz del bien, ¿no? Es como una voz tan amable, no sé. Seguro que la chorra que dice Trump día a día, si las dijera Morgan Freeman, más de uno diría, y yo, pues no estamos descaminados, ¿eh? Lo que está diciendo. Nuestras ideas, por favor. Muy bien, pues esta es muy, muy buena voz. Pues venga, voy a decir algún otro. Por ejemplo, voy a decir un par de españoles. Paco Rabal, por supuesto. Vale. Paco Rabal, otra voz cazallera de 5 millones de ducados que se habrá fumado ese hombre en su vida. Y otros tantos whiskies, ¿no? Y bueno, yo creo que ya tenía esta voz a finales de los 60, ya tenía esta voz ronca, áspera. Y tan reconocible. Y que de algún modo también usaba él de una forma muy, muy característica, muy poética. Y pensando yo en este hombre, me vino a la mente el parlamento que hace el disputado voto del señor Cayo, de Jiménez Rico. Una de las escenas que más me gustan a mí de este hombre. Las cosas. El sobrino se las daba de brujo. ¿De brujo? Joder, en este pueblo no se privaban de nada. ¿Brujo? Sí, señor. Llame si lo sería, que hasta acertó el día de su muerte. Que lo adivinó, oiga. El Paulino también echaba las cartas, ¿entiendes? Aquí está. Y una tarde, estábamos tal que así, y va y dice, ya que estamos todos reunidos, os voy a decir en qué año y qué día me voy a morir. El Bernardo le dijo, eso no puede ser, Paulino. Eso solo Dios lo sabe. Y el Paulino le contestó, pues yo también lo voy a saber. Esto ocurría, si no me engaño, allá por el año 57, con que el Paulino puso una carta sobre la mesa. El 6 de bastos. Mira, ya sabemos el día, un 6. Y ya ven, ante una cosa así, todos armamos corro alrededor de la mesa. que me recuerdo que don Senén le advirtió: no juegues con esas cosas, Paulino, no tientes a Dios. Pero el Paulino estaba ciego. Y volvió otra carta. El 5 de oros. Contó con los dedos y dijo: mayo. Miró al corro y volvió a decir: un 6 de mayo. Miró fijo para don Senén y dijo: ahora vamos a ver qué año. Que don Senén le advirtió: no sigas, Paulino, no tientes a Dios. Pero el Paulino, cuando la cogía modorra, oiga, que era muy testarrón el Paulino. Así que sacó otra carta. Y el 6 de copas. Y antes de que don Senén pudiera evitarlo, mostró otra. La sota de oros. El 68, voceó. Yo me voy a morir un 6 de mayo de 1968. El Bernardo, que era muy lleva contrarias el hombre, le dijo: te juego un billete a que no. Y el Paulino: ¡va! Que entonces tercié yo y le dije al Bernardo: ¿y cómo le vas a pagar el billete si la dobla? El Bernardo se rascó la cabeza y dijo: pago la caja, las copas y el funeral. ¿Vale? Hecho, dijo el Paulino. Y en estas, don Senén se marchó de la cantina y le dijo al Paulino: los demonios te están inspirando ese juego. Yo no quiero ser testigo. No me jodas, señor Cayo. No me vaya a decir ahora que el Paulino se murió ese día. Se está usted quedando con nosotros. Shh, aguarde. Tal día como el 5 de mayo de 1968, o sea, la víspera, el Bernardo, que se gastaba muy mala leche, dijo a la hora de la partida: mañana le toca morirse a ese. ¿Os recordáis? Que entonces todos, es cierto. Y el Paulino, que estaba ese día más bueno que Dios, nos miró uno por uno con unos ojos que echaban chispas, oiga. No veo qué ojos. Y dijo: así es. Mañana la doblo. Y no te olvides de pagar la caja, las copas y el funeral. Que lo dijo de tales formas, oiga, que todos nos quedamos mohínos, como acobardados. Pero amaneció el día siguiente y el Paulino seguía tan terne. Así que pensamos: una broma. Echamos la partida como si tal cosa, y al marchar dijo: que lo paséis bien. Solo eso dijo. Pero a la mañana, cuando don Senén salió a tocar a misa, le encontró colgado de la galería de su casa, con el traje de fiesta y la gorra puesta. ¡Ostras! Era muy testarrón el Paulino, pero que muy testarrón. Y ustedes no le han conocido. El motivo de esa voz, o el motivo parcial de esa voz, fue lo que le llevó a la tumba, ¿no? Un enfisema pulmonar de fumar como carretero. Yo recuerdo que vino aquí a rodar una de sus últimas películas, que fue Divertimento, en el año 2000, que la rodó en un teatro de Ferrol, ¿vale? Y ese hombre ya estaba como mono de oxígeno. Oli. Y estaba su mujer, claro, y cada vez que se apartaba su mujer de él, estaba pidiendo cigarrillos a la gente, ¿no? Porque era un absoluto enganchado al tabaquito. Es decir, no fuméis, niños ni niñas que nos escucháis. Y acabó así, ¿no? Con esa voz tan idiosincrática, pero al mismo tiempo que venía de algo que le amargó la existencia, ¿no? En sus últimos tiempos. Yo lo recuerdo también de sus últimas películas. Una peli que se llama Dagón, que está basada en una novela de Lovecraft que se rodó en Galicia y, bueno, es del universo Lovecraft, así un poco raruna, pero él hace como del borracho del pueblo, que nadie le echa cuenta ya porque es pues, como un vagabundo que siempre está borracho y tal, Y en esa peli está muy bien también, ¿eh? Porque hace un papelito bastante chungo, pobre, acaba un poco mal. Pero, hostia, es que lo hace muy bien y la voz que tiene, pues que le acompaña súper bien, porque como hace el papel este y ya tenía la voz, pues hecha polvo. La verdad que, ¿tú te acuerdas de sí, la sí. escena de este hombre? Es contundente el papel que tiene. Es muy pequeño, pero es muy potente. Sí, claro, la presencia de Paco Rabal era la hostia, ¿eh? Fuera un personaje principal como fuera un secundario. Y ya que has nombrado esta peli, pues mira, aunque sea al himno del tema, yo voy a reivindicar a Lovecraft, que pese a que las adaptaciones que se han hecho al cine suelen ser muy malas, que en verdad, y eso que solo me he leído un libro, oye, que invito a que este hombre escribía bien, ¿eh? Que no, aunque veáis luego churros como esta... o como la de las alpacas, que no me acuerdo el nombre. Color Out of Space, de Nicolas Cage. Es que sí, pasa como con Stephen King. Stephen King, bueno, de Stephen King se le ha adaptado prácticamente todo. Algunos peliculones auténticos, pero la mayoría, pese a que él las defiende todas, menos El Resplandor. En fin. No entremos ahí, pero que son buenos escritores, ¿eh? que hay que leer. Sí, aunque las adaptaciones sean regulinches, sí, sí. Los libros están muy guays. Sí, sí. Mm-hmm. Bueno, y si queréis comento ya exequo sí. de pasada, mis últimas voces características, que son Antonio Garisa. Olvidar rencillas y limar diferencias. Un poco tarde para eso ya, ¿no? Bueno, vamos. A mí me parece que lo más práctico es fomentar la mayoría natural. Ya salió el de Alianza. Mira que... Es lo lógico. Dos grandes opciones, la izquierda y la derecha. Y alternarnos en el poder. Es decir, unas veces mandamos nosotros y otras obedecen ellos. Como Sagasta y Canaleja. Uno de los característicos más importantes del cine español de los años 50-60 y Rafael Aparicio, que también igualmente fue una presencia absolutamente irreemplazable y que estuvo trabajando hasta los años 80, creo, o hasta incluso los 90, no recuerdo. Sí, sí, hasta el final, ¿no? En vez de tanto tapetito, más te valiera hacer pañales. ¡Qué vergüenza a tu edad! ¡Y a la de tu marido! ¡Que casi es de mi quinta! Bueno, mamá, los hijos los manda Dios. Los hijos los manda Dios cuando se encargan por correo. Pero por lo visto vosotros certificáis todas las cartas. Éramos pocos y parió la abuela. Bueno, la abuela no parió porque yo ya no estoy para esos trotes. Bueno, tú ya me entiendes. Ya nos arreglaremos. A lo mejor le suben el sueldo a Juan. ¡Oh, acierta una quiniela con la suerte que tiene! Que es de esas intérpretes que fueron ganando y ganando y ganando y nunca, sí, nunca dejaron de crecer, ¿no? Y se podría decir que los actores principales en las películas donde salía Rafael Aparicio, los principales iban cambiando según épocas y según fama, pero uh-huh. Rafael Aparicio se mantenía. Sí, sí. Uh-huh. Ella era un secundario estándar, sí, sí, que hacía siempre. Sí, es que yo pienso que, por ejemplo, en los años 60, ¿vale? Yo creo que hay como 10 actores que debían de coincidir en las mismas películas todo el tiempo, ¿no? Sí, pues sí. Sí, o sea, hay como 10 o 15 actores que eran, me refiero ahora a los secundarios, ¿no? También a los otros, pero los secundarios que eran como satélites de los principales, ¿no? Que debían de coincidir, además como hacían pelis como Churros en los 60, creo que Alfredo Landa igual hacía 5 pelis al año o una cosa así, vamos. Y además que tenían ya como unos papeles muy asignados, ¿no? Necesitamos un tal, pues, un cura, pues este, una chacha, pues esta, una no sé cuánto, pues este. No, un claro, tontito, pues el otro. El novio de la hija del señor que, exacto, protagoniza, pues ponen a Pepe Sacristán. Eso. Jovencito. Un jovencito tontito, pues a mí no digo. ¿Cómo lo llamaban? Zangolotino, ¿no? Zangolotino, sí. Sí, sí. Ahora que ha nombrado Antonio Garisa, se me ha venido el tigre de Chamberí y viene a colación con lo que hemos dicho de Antonio Garisa, que ha hecho un huevo de pelis, pero un huevo que sale también en esa película, Antonio Zores, que ha hecho otro huevo de películas, y es a lo que tú has dicho, mi Nino, de que eran actores que hacían tantas de que coincidieron seguro en un montón. Claro. Mm. No, no, por supuesto, yo creo, ya te digo, yo creo que, pero bueno, yo supongo que había mucha competición entre ellos también, ¿no? Sobre todo cuando hay personajes que podían hacer, antes tú hablabas de que la gente confundía a De Niro y Al Pacino, ¿no? Mm. Que es algo que dice en su autobiografía, ¿no? Decía él, bueno, es que en nuestros papeles estábamos De Niro, yo y Dustin Hoffman y peleándonos por los mismos papeles todo el tiempo, ¿no? Claro, pues, es que son muy intercambiables muchas veces. Claro, pues yo creo que debía haber, eso debía pasar también en la España, bueno, en el cine español, vamos, que hay ciertos papeles donde hay como tres o cuatro que siempre son los que hacen ese papel, ¿no? Y ya por último, de Antonio Garisa siempre me ha dado la imagen de, en sus películas, de por la forma de, tal y como era él, en plan de este viene de tomarse una copita, pero es que después de esta escena se va a tomar otra. Y ojo, a lo mejor era alguien que no bebía, pero no sé por qué, siempre me dio la imagen esa, siempre ahí contento, alegre, siempre... Sí, sí, era como insumergible, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y tú tienes alguna más, Michi, entonces? Yo estoy listo. Venga, pues Luismi, te toca. Pues bueno, yo para mi segunda tanda de película... Pues, voces. ¿Qué? Voces. Voces, perdón. Voces. Tres coinciden en una peli que también me sirve como la anterior, pues para recomendarla. Año 1962, hablo de La Gran Familia. Esta tuvo varias secuelas y tal. Yo la que recomiendo es la 1, en plan peliculón la 1. El resto se pueden ver, pueden hacer más gracia menos, pero vamos a centrarnos en la 1, donde coinciden tres actores con lo que para mí son tres voces muy características. Empezamos por Alberto Closas, que para mí es el Clark Gable español, es un galán, encima con una pedazo voz, que hace de padre de familia, de esta familia tan numerosa en la película, y para mí tiene una voz súper bonita, como decía antes de José Sacristán, este hombre que me hable de lo que sea, pero que no se calle. Continúe usted hablando de lo que sea, que solo con oírlo te quedabas embelesado, ¿no? Estas voces que dicen ahora, ¿cómo es? ¿El AMSR? ¿El ASMR? Sí, como que lo escuchas para dormir o para relajarte. Ah, ¿no? Pero estoy recordando yo que historias de este... que contaban que el señor este Closas tenía un pronto de cojones, ¿eh? Que como le... O sea, que pasaba de la sonrisa a de pegarte gritos enseguida, vamos. Ah. Vaya. Ostras. Eso no lo veíamos. Bueno, se me ha caído la persona, que no el actor. No, o sea, yo es lo que he escuchado hace tiempo. O sea, igual era alguien que tenía algún tipo de problema con él, no lo sé. Yo creo que es algo conocido de la industria, de que este tipo tenía pronto. Sí. Y bueno, continuando con la película y con los actores con voces muy peculiares, pues nos vamos al abuelo de la película, que es nada más y nada menos que José Isbert. Pepe Isbert, para los amigos. Su voz es súper reconocible, no hay otro que ni ha nacido ni, y yo creo que es que no hacen un clon y fijo que no habla igual, que habla un poco diferente, es una voz que sí tira, y no solo por sus personajes, sino que no sé, no sé por qué son papeles cómicos siempre, y creo que es por su voz, sobre todo por la imagen, puede que sea un poco también, pero tampoco me imagino yo ese vozarrón en un papel serio. Y ojo, ha hecho pelis donde hay escenas serias, sí, pero no es un personaje serio durante toda la película, ¿vale? Porque entre la imagen y la voz, pues yo creo que sería poco creíble. De todo modo, es una voz que tanto, bueno, iba a decir tanto en esta peli como en cualquiera. Es que siempre tiene un vozarrón natural impresionante. Y a mí me resulta súper entrañable este hombre, Pepe Iber, siempre. No sé. ¿Será por la cara que tiene o la voz que tiene? No sé, como muy entrañable. Es como un niño grande, ¿no? Sí. A que acaba de entrar otro esquimal. Oiga, amigo, deje usted el perro. Acérquese al micrófono. ¿Qué le pasa a su perro, amigo? Le molestan las risas. ¿Le molestan las risas? Pues a mal sitio le trajo, porque aquí todo el mundo viene a reírse precisamente, pero sanamente, ¿eh? Muy bien. Yo he venido a otra cosa. Ah, usted viene por las 3.000 pesetas. Pero se ha entretenido demasiado, tal vez, preparándose este traje tan bonito y ese trineo aerodinámico. Y otro menos escrupuloso, pero más diligente que usted, le ganó la partida. Si hubiese sido un concurso de elegancia, por cierto que no. ¿Le molestan a usted también las risas como a su perro? No se preocupe, pueden seguir. Perfectamente, porque la risa es sana y abre el apetito, y así podremos comernos de 2 a 3 cajas de galletas Cruz y Raya, que patrocinan este programa, y en cuyo nombre, mi amigo, le agradezco la colaboración que nos ha prestado. Y si usted quiere decirle algo a nuestros oyentes, ahí tiene el micrófono. Quiero hablar con un amigo. Pues aproveche usted, a su disposición está. Tomás. Tomás. No sé si estará usted en su casa, en la comisaría o en la casa de socorro. Pero si desde cualquier sitio me está escuchando, quiero que sepa que llegué a la radio. Mientras usted andaba a golpes con los que la entendieron conmigo, un buen hombre me subió en su camioneta y me trajo. Ya entrando en Santa Bárbara, chocamos con otro taxi, en que por nuestra desgracia venía otro esquimal. Nos lanzamos los dos a correr. Es como comentábamos antes de Manuel Alexandre, buena persona, tío. Sí. Tanto como cuando era jovencito, tanto como ya de mayor, este hombre no puede tener maldad dentro, hombre. No le cabe. Oh. Y bueno, y ya por terminar con las voces de esta película, pues la del padrino, que no me acuerdo cuántos niños son en esta casa, pero no sé si son 8, 9 o 10, sin exagerar nada, porque era una época en España donde tuvieras los que tuvieras, al final salías adelante. Y hoy día, sin embargo, hay que echar números para tener uno. Sí, sí. Y antes, mira, por un lado, por otro, al final salían todos. El padrino de esta película, de todos los niños, que es José Luis López Vázquez. José Luis López Vázquez, bozarrón, pero sobre todo cómica y sobre todo cuando se exalta, cuando está enfadado, cuando está riñendo. Es una voz más discreta cuando es un personaje serio y en escena dramática, pero eso sí, cuando está exaltado es que dices claramente, vale, este es José Luis López Vázquez. Sí, sí. No hay... Súper reconocible. No hay... Vamos, que no puede ser otro. Y ya, pues como estoy matando dos pájaros de un tiro, pues ya por último, de esta peli, pues deciros que de los niños que son... Yo me voy a arriesgar a decir que en la casa son 10 niños... Pues casualidades de la vida, de que cinco de ellos, unos más, otros menos, pero luego continuaron siendo actores. Uh-huh. O sea, eran niños escogidos para la pelis, los hay de todas las edades, porque esa mujer no pudo tener los dos al mismo tiempo, imposible. Y los hay de todas las edades, pero es curioso ver que cinco de ellos optaron luego por ser actores. Es que yo no sé si sería su primera peli, pero ahora haces una peli siendo un niño y la haces con José Luis López Vázquez y con Pepe Isbert y ya, joder, es que supongo que es una experiencia top, no como a lo mejor si te toca rodar una peli que, no voy a decir Padre no hay más que uno, pero del estilo este. ¿Sabes qué te quiero decir? Que no es lo mismo rodar un peliculón de que a lo mejor eso te engancha más, no decir, hostia, es que he hecho una peli de carajo. Y ya como curiosidad, pese a que yo recomiendo esta primera peli de La Gran Familia, y hay otras tres más, pero decaen mucho, muchísimo, como curiosidad, los niños, los actores siempre han sido los mismos. ¿Ah, sí? Sí, no, han ido creciendo. Sí, han ido creciendo y son los 10 niños tanto en la primera peli como en la última, que salen de adultos todos ya. Uh-huh. Muy bien. ¿Tú quieres comentar algo, Michi? No, que me parece muy correcto todo. La película la había hace siglos y no estoy en disposición de criticarla, sinceramente. Y las voces guays, ¿no? Las voces, es que tenemos un plantel de voces en este país impresionante, ¿no? Sí, sí. Yo creo que mucho más antes, pero es que cualquiera, o sea, tiras una piedra en los años 60, 70, o sea, Sazat Tornil, no sé quién, Bódalo, todos tenían unas voces maravillosas. Sí, sí. Ahora también hay, ¿eh? Pero bueno. Bueno, yo creo que menos, ¿no? Bueno. Yo creo que ahora todo es más aguachirle. Más está todo mucho más homogeneizado, no lo sé. Uh-huh. Bueno, no sé, yo defiendo también lo actual. ¿Cómo se llama este que hay que sustituirle la película? Mario Casas. El Mario Casas. No, Mario Casas no, por ejemplo, pero yo que sé, King Gutiérrez, por ejemplo, tiene una voz también muy potente, está muy bien. Ahí yo creo que hay actores de hoy en día que también están muy bien. Bueno, pues voy con las mías. Yo tengo una española también, que también es antigua, que me ha recordado cuando has nombrado a Rafael Aparicio, que es Gracita Morales, que también estaba súper encasillada en un papel en concreto. Siempre le tocaba de criada o de sirvienta. Tenía una voz muy peculiar, muy aguda, y bueno, todo el mundo la recuerda cuando decía la de señorita, y que era muy chillona, muy estridente, y bueno, pues siempre le tocaba el papel este de tontita, ¿no? Un poco, la verdad que estaba, yo creo, desaprovechada la mujer, porque se llegó a encasillar tanto en este papel que no le dieron tampoco ninguna oportunidad a hacer ningún otro tipo de personaje que no fuera ese, porque con ese triunfaba tanto que ya era como un plus cuando salía ella, ¿no? Pero bueno, te puede gustar más o menos, pero era muy icónica, de hecho se hizo súper conocida por eso. Yes, Mr. Martínez, yes. I am sorry, Mr. Harrington. Is up. Yes, yes. Pues claro que yes. Uy, pero qué cataplasma eres, Mr. Martínez de my life. Yes, yes. Vamos por my mother, que yes. ¡Vicenta! ¡Me llamo! No, no es usted, Mr. Martínez, no. Excuse me, please. Thank you. Hasta tomorrow. Oye, lo va. ¿No te he dicho que no quiero visitas, ni telefoneos, ni novios? Era el del economato. Era ese verpas de tu novio. El camillero. El camillero no es mi novio, es mi primo. ¿A que sí? Por mi tío, que es su padre, que es mi primo. Bueno, pues quien sea. Más respeto, que esta es una casa digna y yo soy una señora. Y luego, ¿queréis comentar algo de Gracita? Yo, Gracita Morales, cuando era crío, yo creía que cuando salía en pantalla era un personaje. Digo, porque yo pensaba, esta mujer no puede hablar así, en verdad. Y fue gracias a Cines de Barrio que mucha gente se mete tanto con este programa, pero que sirvió para volver a dar visibilidad a un cine de que no tenemos por qué renegar. Y fue gracias a hace un huevo de años, en una entrevista que le hicieron, que dije yo, hostia, es que esta mujer habla así en verdad. Pero yo estaba convencido de que esta mujer tenía su voz normal y digo, y fijo que algún día puso esta voz y le dijeron, ¡ah! Contratada. Y a raíz de ahí, pues ya ponía la voz esa. Claro, pero entonces, si hubiese sido así, lo hubiese tenido más fácil para hacer otros papeles. Pero si su voz era esa, hostia, es que ¿dónde la metes? Era difícil hacer otro tipo de pelis, otro tipo de personajes con esa, con ese, no sé, con ese pito que tenía, ¿no? Muy bien, pues, ¿tú quieres comentar algo o paso al siguiente, Michi? No, no, o sea, yo estuve viendo un rato de Sorcy Truen ayer. Ah, vale. Es una película que me parece que tiene una banda sonora maravillosa. De hecho, yo la silbo mucho. Yo creo que nadie se puede imaginar que estoy silbando o que estoy canturreando. Pero bueno, es una música maravillosa para mí. Y nada, me quedé con. Tiene unos ojos preciosos esta mujer. Unos ojos azules preciosos. Sí, es que era guapeta, ¿eh? Lo que pasa es que Y. hablaba y uff. Sí, bueno, yo creo que a lo mejor su bendición fue también un poco su maldición, ¿no? En ese Sí. sentido. De que no pudo reconvertirse más adelante. También decía Alfredo Landa, recuerdo leer su biografía, Alfredo el Grande, con dos cojones se puso de título. Bueno, y que decía que esta mujer se malcasó, que es un verbo que yo no conocía, pero bueno, Se que se marca. casó mal, que se casó con alguien que no debía haberse casado con él, vamos. Y eso es lo que él atribuía a la falta de a que le fueran mal las cosas, ¿no? Más adelante. Pero bueno, no lo sé. Yo creo que ahí está en la historia del cine y mira. Y a reivindicar, ¿no? Como toda esta gente de la que hemos hablado hoy, vamos. Sí. Al final, para bien o para mal, todo el mundo más o menos la conoce. Porque eso, pues quieras que no, pues has visto alguna peli de cine de barrio y siempre salía por ahí. Es que estas películas, claro, es que es fácil ser condescendiente con ellas, ¿no? Pero bueno, es como decía Juan del otro día, decía, bueno, Mariano Ozores, pues Mariano Ozores tiene algunas cosas que están bien, o sea, que no sé si reivindicables, ¿no? Pero porque hizo muchas basuras, joder, es que hizo mucha porquería, pero tiene algunas, sobre todo en los 60, por ejemplo, tiene algunas cosas muy curiosas y luego incluso aquellas chorradas que hizo con Cristóbal Colón, pues mira, eran gracietas y es decir, que yo creo que hay cosas suyas que tienen revisionados ahí para rebañar. No, no, al final es historia de nuestro cine y yo creo que sí que había películas que estaban muy bien. Muy bien, pues otra de las grandes voces, ya me voy a América otra vez, es para mí Marlon Brando. Quizás un poquito más suave, pero para mí muy grimosa. Es que tiene una voz que da muy mal rollo. O sea, yo siempre lo recuerdo en Apocalipsis Now. O yo qué sé, o la de Muro, o yo qué sé, o qué te digo, es que ha hecho tantísimas, o la del, ¿cómo es la de Tranvía llamado Deseo? No, ¿cómo se llama esta peli? Un tranvía Llamado llamado Deseo, eso. Sawyer. Que no sé, que es un, que ya él interpreta un personaje normalmente como muy perturbado y perturbador, las dos cosas. Y la voz le acompaña muy bien, ¿no? Porque es que siempre cuando hace alguno de sus discursos, ¿no? Le pone los pelos de punta, ¿no? Como muy malsano normalmente. Y tiene una voz súper característica. También reivindico el actor de doblaje que tiene, que lo transmite también muy bien, pero obviamente en versión original su propia voz es muchísimo mejor. Pero bueno, creo que es una de las grandes voces también del cine, pues cómo consigue transmitir con la voz todo eso, ¿no? Que es muy potente para mí. o en El Padrino, obviamente. En El Padrino no la he nombrado, pero también es que me sobrepasa, no sé explicarlo. Todo lo que llega a transmitir con esa voz, esa potencia, esa personalidad, esa inmensidad, ¿no?, del personaje, o sea, toda la importancia que le da, porque, a ver, el padrino, el jefe mafioso de una familia, o sea, tiene que ser una persona muy implacable, muy imponente, ¿no? Una persona a la que temas, pero al mismo tiempo es el líder de una familia, ¿no?, que también tiene que unir, y es que lo hace tan bien de eso. El papel, ya te digo, tanto físicamente como habla, siempre tan pausado, tan conciso, que dice las cosas, que no divaga, que va al grano, ¿no? No sé, con una puntería ahí que te va directo al corazón, ¿no? The main character is a guy just like me. I wouldn't even have to act. Just be myself. Oh, Godfather, I don't know what to do. You can act like a man! What's the matter with you? Is this how you turned out a Hollywood Pinocchio that cries like a woman? What can I do? What can I do? What is that nonsense? Ridiculous. You spend time with your family? Sure I do. Good. Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. You look terrible. I want you to eat. I want you to rest well, and a month from now, this Hollywood big shot's gonna give you what you want. It's too late. They start shooting in a week. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Now just go outside, enjoy yourself, and forget about all this nonsense. I want you to leave all to me. Robert De Niro, en la segunda parte del Padrino, dijo: es que Marlon Brando tuvo la libertad en la primera parte de hacer la voz del personaje y las gesticulaciones del personaje como él quiso. Dice, porque en ningún instante en el libro ni se dice cómo gesticulaba el personaje ni cómo hablaba. Y sin embargo, Marlon Brando, pues, se le ve pues muy pausado, esa voz de yo no sé qué, yo no sé cuánto. Entonces dice, claro, yo me encontré ya con que yo no lo podía hacer. Yo no podía hacer el personaje como yo quisiera, porque yo sabía que mi personaje de mayor era Marlon Brando. Claro. Entonces tuve que parecerme lo más posible, tanto en gestos como en voz, a lo que Marlon Brando hizo. Sí, sí. Y ahí voy al tema de voces, de que uno pudo hacerla como él quiso, y sin embargo el otro, que ambos ganaron el Oscar al mejor actor. Hombre, lo hacen muy bien los dos. Claro, es que es más o menos lógico, ¿no? Porque si se lo das a Marlon Brando por hacer su personaje, a otro que consiguió imitarlo 100%, pues sí, sí. Siempre está ese chascarrillo de los Oscars de coño, pues se lo tienes que dar también igual, ¿no? Claro, claro. Y eso, y yo le veo incluso más mérito al de Robert De Niro, porque ya no tuvo esa libertad. Claro, y lo hizo muy bien, sí, sí. Además. Bueno, yo tuve muchos problemas, Brando, con su dicción al principio de su carrera, bueno, durante toda su carrera, porque hablaba muy arrastrado, hablaba un poquito como para sí mismo, murmurando, como mascullando, y a veces en que no se le entendía prácticamente lo que estaba diciendo, ¿no? Pero hablo de incluso en el teatro, ¿no? O sea, tenía esta forma de expresarse y que luego fue marca de la casa, ¿no? Luego fue una de las cosas que eran parte de su talento y tal, ¿no? De sus herramientas. Y sí, tiene una tiene algo hipnótico, ¿no? Estaba pensando ahora, por ejemplo, en alguno de sus parlamentos en El Último Tango en París, ¿no? Cuando empieza a hablar de... Ah, esta es la que quería decir yo. Que he dicho un tranvía y era Último Tango, sí. Bueno, cuando empieza a hablar, bueno, mi padre era un borracho y tal, sí. Y cual. Que, por cierto, eso creo que fue improvisado, pero bueno. Entonces tú te arrastra, es que es uno de los grandes actores, te arrastra en todo lo que haga. La ley del silencio, lo mismo, da igual, o sea, tú estás enganchado como un pescadito en el anzuelo, vamos. Sí, sí, totalmente. Y en Apocalipsis Now, en verdad, sale poquísimo. La verdad que sale muy poco, pero es que cada vez que sale es que te ponen los pelos de punta. Yo es que esa peli, su personaje me parece tan maravilloso, todo, cada vez que sale estás deseando que salga. Y es que es eso, es que es muy grimoso y como tú dices, te arrastra, en esa película te arrastra hasta el infierno y no sé, es que no sé, muy bien, muy bien. Ahora que estabas comentando esto de que tuvo problemas de dicción y que le costaba un poquito entender, me ha recordado un poco a Matthew McConaughey cuando, por ejemplo, lo vi en True Detective, que hace precisamente un personaje así muy sureño y tal, que arrastra un montón las palabras y con un acento muy cerrado, que ahí precisamente es maravilloso también cómo habla, es un punch, ¿no?, del personaje suyo que tiene, y me recuerda un poquito. Sí, es que es otro de sus... Debe ser tejano este tío. Sí, tienen toda la pinta así muy sureño, ¿no? Sí, esta voz con ese acento tan característico es parte de la idiosincrática de lo que ha hecho, de lo mejor que ha hecho, vamos. Sí, sí, totalmente. Muy bien, pues... Ya que habéis tocado Apocalypse Now, en la versión extendida que salió hace unos años, tenéis mucho más Brando. Hay varias escenas que se cortaron de Marlon Brando. Y para los que veis una crítica en Marlon Brando a cómo se tomó Estados Unidos Vietnam, ya las escenas no incluidas ya te lo dicen claro. En plan de, oye, yo voy a hacer la guerra por mi cuenta porque tal y como la está haciendo en mi país es una vergüenza. Y hay su parte de ida de olla, pero hay su parte de también de decir esto hay que hacerlo así o no ganamos. Y parece que la película lo que refleja es que no conviene, que termina tan rápido esto. Bueno, es que ellos crearon un monstruo y se les fue de las manos el monstruo. Sí, como he escuchado varias veces por ahí... Estados Unidos defendía a una parte de Vietnam, lo que no me acuerdo si era a Vietnam del Norte o a Vietnam del Sur, pero a su misma vez suministraba armas o vendía armas al otro Vietnam. Sí, y no, decía, es que todo eso fue una puta locura, una locura. Y dice, hostia, y lo que tú has dicho al final es que se te ha ido de la mano el tema. No, claro, es que la... Por eso Kurtz para mí es más, es un síntoma, ¿no? Es un síntoma del imperialismo americano. Es decir, podemos decir, no, Kurtz es el malísimo aquí de la película. Bueno, en realidad es solo un síntoma de la locura, ¿no? De que fue todo eso, vamos. Sí, sí. Muy bien. Pues si queréis paso al último ya. Para mí este lo tengo muy con mucho cariño, que es Alan Rickman, que en paz descanse ya. Para mí tenía una voz impresionante, muy muy profunda, muy muy grave, pero muy potente a la vez. Entonces no hacía sin embargo papeles demasiado chungos, porque sí que lo recordamos en La jungla de cristal. Pero era un malo así como medio de pacotilla, ¿no? Tampoco era un malo ahí que digas tú, uff. Te hacía como, bueno, que te creaba cierta empatía, ¿no? Pero yo me voy más a pelis más nuevas, donde sí que ya era más mayor. Y bueno, por ejemplo, en Robin Hood también hacía un papel bastante chungo. Y grimoso. Y grimoso. Pero, por ejemplo, te puedes ir a pelis más amables como El Perfume o el mítico Snape de Harry Potter. Y en una que me sorprendió mucho, que yo no sabía que cantaba tan bien, que es Sweeney Todd, que es la de Tim Burton, donde ahí es una parte musical, bueno, casi toda la peli es musical, y canta que flipas, o sea, tiene un registro de voz brutal, o sea, que le da una personalidad al personaje, o sea, no sé, que está muy bien, que canta muy bien, vamos. No sé, yo creo que este sí que merece mucho la pena de verlo en versión original, porque su doblaje sí que no era tan potente, y si en cambio lo ves en versión original y sí que te quedas sorprendido de la voz que tiene, porque hay otros personajes que sí que los han doblado muy parecidos, como nombrábamos antes, pues yo que sé, Clint Eastwood, Morgan Freeman, pero Alan Rickman no lo doblaron bien, no lo doblaron con esa, es que es muy difícil también la voz que tiene de imitarla, ¿no? Y tiene una gravedad y una imponencia también que está muy guay. No sé, yo me enamoré de la voz de este hombre. La verdad que no sé, me gustaba mucho como actor, pero la voz le da un plus impresionante. There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class. As such, I don't expect many of you to appreciate the subtle science and exact art that is potion making. However, for those select few who possess the predisposition, I can teach you how to bewitch the mind and ensnare the senses. I can tell you how to bottle fame, brew glory, and even put a stopper in death. Then again, maybe some of you have come to Hogwarts in possession of abilities so formidable that you feel confident enough to not pay attention. Mr. Potter, our new celebrity. Tell me, what would I get if I added powdered root of asphodel to an infusion of wormwood? You don't know? Well, let's try again. Where, Mr. Potter, would you look if I asked you to find me a bezoar? I don't know, sir. And what is the difference between monkshood and wolfbane? I don't know, sir. Pity. Clearly, fame isn't everything, is it, Mr. Potter? ¿Habéis visto o escuchado a este hombre? Yo, sí, sobre todo Snape es muy, muy característico lo que hace ahí. Esa voz es como una voz de reptil, ¿no? Sí. Así como arrastrada, lenta, grave. Pero al mismo tiempo tierno un poco, porque también hace un personaje un poco tierno. Bueno, eso lo sabemos al final. Yo, como no me leí los libros, me enteré al final. Ah, vale, vale. Bueno, no, pero no solamente por el final, sino porque durante toda la película, la saga de películas, te va contando, cuando te cuenta su lado más humano, ¿no? De que estaba enamorado de la madre de Harry y que con esos flashbacks, ¿no? De que lo puteaban un poco y le hacían bullying y tal, pues lo ves un poquito su lado más humano, ¿no? Y por qué se ha vuelto tan arisco, ¿no? De mayor. A mí me recordaba al ama de llaves de Rebeca. La señorita Davenport, creo que se llamaba. No me acuerdo. Uh-huh. ¿Y la de Sweeney Todd la has visto tú? ¿Cómo canta? Yo Sweeney Todd la vi, sí. Pero no, es que no la vi una vez cuando salió. No la tengo fresca, vamos. Pues solo por verlo cantar. Bueno, a varios de los que salen, ¿no? Porque él canta muy bien. Pero luego sale el tontolabas este. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? El que hizo la de Borat. Sasha Baron Cohen. Sasha Baron Cohen canta que te cagas también. ¿Qué dices tú? ¿Pero cómo va a cantar este hombre tan bien? También canta que flipas. Sí, sí. Qué maravilla. En esta peli fue, para mí fue un descubrimiento de voces de decir, madre mía, esta gente. Hombre, todos los que son actores que han salido de escuelas de interpretación, una de las asignaturas canto. Claro, pero y tú puedes tener buena voz o mala. Ya, no, pero hombre, no creo que cante mal alguien que salga de ahí ya con el título. No sé, yo por mucho que estudie cante, no, esto no hay quien lo arregle. Pues esta es con mi más cariño, la que le tengo más cariño es la de Alan Rickman. Abrazo a Alan Rickman, donde está. Sí, ahí. Oye, y aunque no salga ni se le oiga, la peli que hizo como director, El invitado de invierno, con Emma Thompson y Phyllida Lau, que es su madre real, y hace de madre de Emma Thompson en la película, es muy recomendable, mucho, mucho, mucho. Pues otra recomendación por parte de Luis. Por eso yo no voy a hacerlas, porque yo ya... Muy bien, pues si queréis zanjamos ya el tema de voces, como siempre lo que hemos dicho, en recomendaciones, pues cualquier... Hay en comentarios, perdón, cualquier recomendación para que escuchemos a algún actor o actriz de donde sea. Porque en verdad no hemos hablado de solamente americanos, ingleses y españoles, pero no sé, algún francés, algún australiano, algún chino, lo que sea, pues todo vale. Bueno, de Kazajistán. Hemos tocado más nacionalidades de las que creemos, ¿eh? Sí, pero bueno, yo me refiero a rarunillas. Idiomas que no son ni inglés ni, ni español. Pues pasamos a las recomendaciones. Luismi ya las ha dicho. Si quieres comentar alguna tú, Michi. Vale, pues mira, yo ayer estuve viendo la primera parte de un documental de dos partes dedicado a... serie documental, ¿no? Dedicada a Billy Joel, el músico americano. Uh-huh. Y entonces esta primera parte, bastante enjundiosa, creo que son 2 horas y media. Uh-huh. De hecho, es que no sabía que iba a durar tanto, ¿no? Me la puse y al final me la vi entera. Ah, mira. Y te cuenta su vida hasta mediados de los años 80. Uh-huh. Entonces me figuro yo que la siguiente parte será desde eso hasta el presente. Uh-huh. Y bueno, un tipo que tiene canciones que me han gustado y tiene como 5, 6 o 7 canciones muy buenas, ¿no? Y uno de esos grandes talentos, aunque dejó de hacer sacar discos a finales de los 90, no sé por qué. Uh-huh. Dijo, hasta aquí he llegado. Le dio como a Tarantino, ¿no? La neura de decir, yo voy a hacer tanto, pues, y hasta ahí me quedo, ¿no? Pues, lo mismo. Muy bien. ¿Cómo se llama el documental? El documental se llama And So It Goes. Billy Joel, And So It Goes, es el título de una de sus canciones conocidas también. Uh-huh. Vale. Bueno, pues si te ha enganchado así para verlo del tirón, estará no, bien. Sí, he aprendido unas cuantas cosas que no tenía ni idea de este señor. Y muy interesantes, ¿no? De todo su periplo. Muy bien. ¿Y alguna cosita más? No, he empezado algunas series que no me han acabado de entrar muy bien, como la de Star Trek Strange New Worlds, que sacó una nueva temporada. Uh-huh. Me han interesado mucho los primeros episodios. También empecé la nueva temporada de Foundation. Tampoco me ha interesado mucho, vaya. O sea que por eso no iba a comentarlas. Muy bien, vale. Yo voy a ir rapidito también. Vimos la de El ejército de los ladrones, que es la de Zack Snyder, que hizo el mismo año que El ejército de los muertos. Vale, entonces la primera vez que vi El ejército de los muertos me gustó regular, me interesó justo y ya está. Pero al ver la del ejército de los ladrones, que es la precuela de la otra, aunque la sacó después, me enganchó un montón. La verdad que me gustó bastante la peli, es súper entretenida y el personaje, la verdad que te engancha y la historia también. A ver, es entretenida sin más, pero así de aventuras y tal, y la verdad que está bien. Y me dieron ganas de verla otra vez, la del Ejército de los Muertos, porque como la historia continúa, pues bueno, sigo pensando que es muy superior el Ejército de los Ladrones, pero me subió un poquito la de los muertos. Me pareció un poquito mejor, aunque me sigo quedando con la de los ladrones. Creo que está muy bien. Y luego vi que esta no es recomendación 100%, es un poco medio anti-recomendación, que es The Monkey, que también la vimos el otro día, que está basada en una novela de Stephen King también. Y como decía Luismi, siempre tiene bastante mala suerte con el tema de las adaptaciones. A ver, esta no es horrible tampoco, pero tampoco se queda un poquito en el aprobado raspado. Es entretenida, da mal rollito. Pero tampoco es una peli que digas, ¡buah, qué ganas de volverla a ver! No sé, es como terror medio del montón, un poco. No tiene nada destacable de decir, ¡buah! No sé, muy, muy, muy normalita. Y lo que sí que voy a decir es que estamos viendo, la de The Pit, que recomendaste tú el último programa. La de Noah Wyle, y estoy súper enganchada, vamos. Voy por el capítulo, voy por el 6. Bueno, me queda lo mejor. Me queda lo mejor, pues es que estoy súper enganchada ya. Soy muy fan del, ¿cómo se llama? Mel, creo que se llama, la de gafita rubia. Ay, es muy graciosa esta muchacha. A mí me hace muchas gracias. Sí, la verdad que me iba acordando de cosas que comentabas, ¿no? De que pasaban muchas cosas. Sí que es verdad que pasan muchas cosas, pero es que la verdad es que pasan muchas cosas normalmente. Sí que es verdad que hay algunas que, pues, que el pobre chavalito ya se ha cambiado 4 veces de uniforme, eso no suele pasar. Claro, es el punto cómico, ¿no? Claro, dices, ¿es posible? Pues sí, coño, es posible, sí, pero creo que han metido ahí para dramatizar o para para hacerlo un poquito de cómico y tal, pero sí que es verdad que está bastante bien hecha. Médicamente es bastante rigurosa y bueno, y eso, ¿no? Los personajes la verdad que te enganchan bastante y eso, que sí que a mí me gusta, ¿no? Porque bueno, le dan bastante importancia a todo tipo de trabajadores, no se quedan solo con los médicos, sino que pues le dan importancia pues a trabajadores sociales, a los enfermeros, a los celadores, a los ambulancieros, un poquito a todo, ¿no? Sí, yo creo que tiene mucho mérito. Sí. También, aparte de todo, que tiene mucho mérito todo, pero que te hagan creer, porque a mí me hacen creer que esa gente lleva trabajando juntos, lo que sea, 20 años, ¿no? Sí, sí. Yo a la enfermera jefe es que me creo que esa tía lleva ahí 20 años. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque ya pues los ves con una soltura diferente que los que acaban de empezar, ¿no? Pero que está muy bien y que es bastante realista y la verdad es que es muy agobiante. Yo cuando empecé a estudiar, pues dije, yo quiero ir a urgencias, porque claro, a mí me gustaba mucho la serie. Y cuando hice las prácticas en urgencias, no fue como la serie esta, pero era un poco del palo, que dije, perdona, estos niveles de estrés, yo no estoy hecho para eso. Entonces, claro, está guay, porque realmente es que es muy agobiante. O sea, estar en urgencias es una locura. Claro, es que eso tiene que ser. Yo entiendo muy, muy bien ese tipo de disociación emocional que mucho personal médico tiene, que no significa que estén hechos de piedra, sino que tienen que compartimentalizar de alguna manera para ofrecer un servicio adecuado, ¿no? Es decir, no te puedes dejar llevar por tus emociones o por, ¿sabes lo que te digo, no? Bueno, está bien como lo explican en la serie porque se parece bastante a la realidad, porque es sí y no, es decir, por una parte tienes que disociar, pero por la otra tampoco puedes evadirte completamente, como sea algún personaje que eso no vaya con él, ¿no? Te tienes que implicar un poco porque estás trabajando con personas y tienes que empatizar, ¿no? Sí, pero sí que es verdad que hay momentos en los que se ve que necesitan un momento, porque es que se vienen abajo, es que llega un momento que necesitas parar y respirar un poco, porque es que te sobrepasa. Claro, y tú tienes tu mochila, igual que los personajes tienen su mochila y su carga de su casa. Exactamente, es lo que dices tú, son como una dinamo en donde la gente que tienen alrededor están cargándoles sus traumas. Claro, claro. Constantemente, sí, y coño, sí. Es que eso te quema los plomos. Claro, tienes que aprender a un equilibrio. Sí. Es un trabajo durillo, sí. Pero está bien, está muy bien. Me gusta que se hagan estas series, lo que te dije, porque se ve un poquito la realidad, ¿no? Porque tú como paciente, pues solo ves la sala de espera y que llevas ahí 11 horas, pero no ves lo que hay ahí dentro, ¿no? Y que cuando te atienden, pues llevan ahí... unos temas ahí de todo el día que a lo mejor tú vas con tu dolor de pie y para ellos es una mierda, ¿sabes? No, sí, claro, por supuesto que sí. Así que nada, está bonito de que se vea también un poco lo que hay detrás. Así que la recomiendo mucho. Pues nada, chicos, hasta aquí el episodio 27 ya, de Hijos de la Cinefilia, y donde hemos tratado el tema de las vocecitas y el tema de las películas con escenas de lluvia, que viene muy bien para imaginarse que está lloviendo en los sitios donde hace un calor insoportable, desde luego. Sí. Y nada, que muchas gracias, Ranma. Gracias a vosotros, un saludo y gracias por escucharnos. Por supuesto que sí, muchas gracias, Luismi. Pues nada, gracias a vosotros también y buenas noches. Venga, y un saludito del menino. Hasta el próximo episodio. Adiós. Adiós.